la Zona Cero. Entramos en tertulia con Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Hola, muy bien, estupendamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te gustan los erizos? ¿A ti te gusta mucho el erizo de mar? Sí, además tú fuiste testigo de cómo me lo comía. Es verdad, es verdad. ¿Cómo te gusta comer cosas raras? Nos repartimos, Jesús y yo. Sí, sí. Sobra un poco de sal. Vaya, que, o sea, que el erizo tiene... Sí, oye, participaste. Ahora dice que no. Fui testigo. Sí. Bruno, tú, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno Carañosa. Buenas. Tú que estás siempre muy interesado por la fauna y flora de Serbia. Sí, a Bruno le gustó el erizo, en cambio. El erizo también se da por aquellos montes, ¿no? También. Sí. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya no hay que hacerle ascos a nada. No. Yo dejé las púas para otro. Sirven para la digestión. Sirven para la digestión, eso sí. Para quitar sobre todo lo que queda en los dientes. Bueno, pues estamos encantados porque, como veis, no se acabó el mundo, tal y como auguraba aquel preboste religioso africano. No sé cómo, ignoro cómo se encontrará avanzado la construcción del búnker de lodo y barro para los afines, pero vamos, afortunadamente el mundo no se acabó. Él lo reflexionará en la cárcel. Sí, es verdad. Porque lo mejor era lo de la teoría de que para qué necesitaban el dinero en el cielo. Le han detenido, ¿no? Sí. Le han detenido. Dieron orden de detención al gobernador de la provincia, sobre todo porque preveían una estafa de, claro, a convencer a los dirigentes de que debían de vender todas sus propiedades porque el dinero en la otra vida no era necesario. Bueno, pues ahora el líder de la secta y los lugartenientes están a buen recaudo. Pero me hubiera gustado ver el búnker de barro, a ver cómo había quedado. Sí. Bueno, si tenía ventanas, tenía vistas. Sí, bueno, pues de esta nos hemos librado, pero de la que viene no, Jesús, de la que viene no, porque el 22 de septiembre vuelve otra vez la catombe, ¿no? Hay otra catombe, lo para que está más limitada en el tiempo y en el espacio, ¿no? No estamos hablando de un apocalipsis, no estamos hablando de un fin del mundo, pero sí ha lanzado una voz de alarma, de alerta, se podría decir, un instituto, en este caso el Instituto de Astrología de Moscú. El día 22 de septiembre va a ocurrir un eclipse solar, o sea que no es nada nuevo, ha habido muchos, pero sí hay cierta tendencia, sobre todo por algunas personas, y en este caso por algunos institutos, de asociar estos eclipses con catástrofes. Y este año va a ser menos. Va a ser un eclipse solar que no lo vamos a poder ver en España, porque se va a ver sobre todo en Sudamérica, en la costa occidental de África y en la Antártida, para los que estén en la Antártida en ese momento. Pero bueno, siempre todos los eclipses tienen esa connotación peyorativa de que puede ocurrir alguna catástrofe. Y es verdad que incluso a nivel estadístico siempre ocurren determinados acontecimientos, pues bueno, no muy fastos, sino más bien nefastos, no, para que qué día no ocurre este tipo de cosas. Claro, eso es porque nos fijamos más a la hora. Exacto, ¿no? Nos fijamos más porque hay un acontecimiento pues de estas características, uh-huh. Y todo lo que sean eclipses de luna incluso, y eclipses solares todavía que son mucho más espectaculares, pues más. Bueno, ¿en qué se basan estos expertos del Instituto de Astrología de Moscú para aconsejar en concreto que se suspendan los vuelos espaciales tanto los días anteriores como los posteriores al eclipse solar? Es decir, solo hablan de los vuelos espaciales. Así que los oyentes no se asusten, no están hablando de los vuelos comerciales, no están hablando de que se pueda salir con el coche en carretera, de que pueda salir de casa, no estamos hablando de un martes y 13, sino de algo que, según ellos, va a afectar negativamente a los astronautas que en ese momento estén en el espacio. Ellos dicen que va a ser muy desfavorable, en concreto para los cosmonautas y los astronautas, porque bueno, de todo ahí les está implicando tanto a los norteamericanos como a los rusos, y dice que este eclipse coincide con una configuración muy complicada de los planetas y que puede ocurrir catástrofes a nivel tecnológico. Es decir, que lo que está hablando no es que vaya un rayo que salga del cielo y les fulmine, sino que la tecnología va a fallar, o por lo menos esto es lo que ha dicho la agencia Interfaz, pues el rector adjunto al instituto, que se llama Alexander Neponiasi. Bueno, dicho esto, por supuesto la alarma no ha cundido ni en Rusia ni en Estados Unidos. Ni en Rusia ni en Estados Unidos, pero si yo fuera tripulante de la ISS... Sería, porque, claro, está hablando de los días anteriores y de los días posteriores. Es decir, estamos hablando en un intervalo donde, como todos sabemos, la misión en la Estación Espacial Internacional pues ha finalizado, y dentro de esto, en estos días, pues el transbordador estadounidense Atlantis, con los 6 astronautas a bordo, pues regresa. Sí. Pero, de forma inmediata, Rusia va a lanzar a la Estación Espacial Internacional la Soyuz TMA-9, con el cosmonauta ruso Mikhail Turin, el estadounidense de origen español Miguel López Alegría, y la primera mujer turista, también vaya, cuando va va a circunnavegar, ¿no?, el globo, pero la primera mujer turista rusa, estadounidense, en este caso iraní, es verdad, es Anousa Ansari, es verdad, es de origen iraní, y que, bueno, pues de alguna forma también quedaría implicada en este vuelo y sobre todo por esas energías maléficas que va a tener este eclipse solar. O sea, ¿el lanzamiento de esta Soyuz coincide con ese 22 de...? No sé si, porque va a ser en estos días, no tengo aquí exactamente la fecha, pero va a coincidir un poco entre el regreso del Atlantis y el lanzamiento de la Soyuz. Entonces, como no exactamente es el 22 de septiembre cuando tiene esos efectos, vamos a llamarlos maléficos desde el punto de vista tecnológico, sino los días anteriores y los posteriores, según Neponiasi, bueno, pues el eclipse de Sol va a ocurrir en un grado, que es en el grado 30 de la constelación de Virgo, es decir, en la víspera del equinoccio de otoño, que será una circunstancia muy notable en todo lo que ocurre en la Tierra y sobre todo en todo lo que ocurre a nivel tecnológico, tanto en la Tierra como en el cosmos. Lo que pasa es que en el cosmos dice que la influencia va a ser mucho mayor. Bueno, el hecho es que no sé en qué más se basa esta conjetura, esta especulación para alarmar. Ya digo que no nos tenemos que preocupar porque en este caso, por lo menos, a diferencia de lo que decía el Kenyatta de turno, ¿no? Pues no va a afectar a todo el mundo, ni a sus seguidores, ni hay que hacer construcciones ni búnker de barro. Pero bueno, sí que ha alarmado hasta tal punto que la noticia pues se ha difundido, ¿no?, por varias agencias de noticia, y diciendo pues que ese eclipse, además especialmente peligroso porque además de ser un eclipse solar, es un eclipse anular. Este eclipse anular es cuando la sombra de la luna, en fin, no cubre totalmente el sol y se ve como un anillo luminoso. Dice, bueno, pues los efectos son todavía mucho más perniciosos a ese nivel tecnológico que tanto subrayan, más que si fuera un eclipse solar tal cual. Bueno, pues ya me imagino a los tripulantes de la Soyuz diciendo, si eso lo dejamos, ¿no? Lo dejamos para otro día. Lo llevamos otro día, ¿no? Evidentemente, tanto el Atlantis va a regresar a la Tierra como la Soyuz va a ir al cosmos. Pero bueno, no deja de ser significativo lo que está diciendo. Hombre, esperemos que no, pero si es verdad que ocurre una anomalía, ya no digo una catástrofe, pero una anomalía tecnológica, pues este Instituto Astrológico de Moscú se va a apuntar el tanto. Yo no sé, en parte, ya digo, porque no dan más noticias en este extracto que acabo de decir, pero bueno, sí me parece bastante significativo. Ojito con el 22 de septiembre. Semana sí, semana no, pues nos están dando una fecha para encoger el ánimo, en este caso para encoger el ánimo a la pobre estadounidense de origen iraní, Anousa Ansari, que dirá que en buen momento se ha ido a enrolar, ¿no?, en esta tripulación con la Soyuz. Lo ha dicho el Instituto Astrológico de Moscú. Astrológico, o sea, que no confundamos con el astronómico, sino astrológico, porque dice que no, esa influencia astronómica es la que tiene. Luego envían correos diciendo, ustedes dijeron, no, bueno, nosotros no eco de lo que... nosotros no decimos este tipo de noticias, sino siempre pues la que se basa, ¿no?, un poco en la información diaria, y bueno, y esta llama la atención, sobre todo porque es casi una semana después de lo que comentamos en la tertulia anterior, hablando de una catástrofe, ya digo, en este caso, pues mucho más limitada. Salimos a una por semana. A una por semana, esto es un sin vivir. De esta arranque de temporada. Y bueno, noticia interesantísima, nos llega a través de Carlos Canales, gracias a Carlos Canales, porque se pretende secuenciar el genoma del Neandertal, del hombre del Neandertal. Esto es muy curioso y muy interesante. Sí, además es serio, porque esta vez, bueno, en realidad los directores del proyecto dicen que lo llevan... pensando desde los años 80, desde principios de los 80, o sea, hace ya 26 años, pero que el problema es que en aquel entonces la tecnología no estaba en un estado tan avanzado como para permitir el siquiera intentar depurar la cantidad de código que sería necesario para poder tener la idea de cómo era. Bueno, el proyecto lo dirige el Instituto Max Planck de Antropología Evolucionista de Leipzig, en Alemania, con apoyo de Life Science Corporation, que es una empresa de Branford, en Connecticut, en Estados Unidos, que está especializada en tecnología, en biotecnología. Ambos han anunciado que están, que tienen ya, de hecho lo han dicho, que tienen ya un borrador del genoma del hombre de Neandertal para dentro de 2 años. ¿Y esto qué puede suponer, Carlos? Por de pronto dos cosas muy interesantes. Una fundamental sobre nosotros mismos y otra sobre nuestro origen más lejano. ¿Qué sobre nosotros mismos? Bueno, pues confirmar de manera segura algo que ya se sabe y se intuye, pero que, bueno, se sabe prácticamente con seguridad, pero hay que confirmarlo al 100%, que es que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con los Neandertal desde el punto de vista fisiológico, es decir, no somos sus herederos, pero ambos descendemos probablemente de los mismos seres. Esto es importante porque avanzaríamos mucho más en entender por qué hubo dos ramas paralelas de la humanidad que convivieron durante miles de años, de las cuales una ha resultado finalmente enormemente exitosa, nosotros, y otra no, cuando lo que sabemos de los restos de los Neandertal nos induce a pensar que eran tan inteligentes como nosotros y al menos tan fuertes y tan hábiles como los seres humanos actuales. lo cual es un enigma que lleva dando vueltas desde que se sabe que realmente no somos sus herederos, cosa que se sospechaba desde hace mucho tiempo. Ahora se sabe ya perfectamente, y que convivimos juntos durante mucho tiempo sin aparentemente, de momento, ningún signo claro de violencia entre ambas especies. Qué poco sabemos de nuestro pasado, ¿verdad? Muy poco, pero sí, claro, sí. El problema que tienen ahora mismo es que, bueno, recoger muestras de ADN de huesos fósiles y luego hacer las secuencias de ADN es muy complicado, porque las bacterias y los hongos van degradando progresivamente el material genético original. Entonces, lo que los técnicos, tanto de Leipzig como de Connecticut, quieren es ver si se pudiera encontrar huesos y dientes, que es para ellos lo esencial, con material genético de mejor calidad. De momento se están centrando en un ejemplar de Neandertal que vivió hace 38.000 años en Croacia, pero claro, teniendo en cuenta que hay 3.000 millones de bases para poder secuenciarlo entero, la verdad es que las dificultades son grandes. Hay una cosa curiosa, y es que de nuevo recientemente, por unas excavaciones que están llevando a cabo en Gibraltar por un equipo conjunto británico-español, ha salido la noticia que decía de nuevo que Gibraltar fue el último reducto de vida del hombre de Neandertal, cosa que ya se sabía, porque es la zona en la que se ha encontrado, no solamente Gibraltar, sino en general una especie de arco que va desde el sur de Portugal hasta el sur de España. Lo que pasa es que hablaban de 28.000 años, ¿no? Claro, hablan de periodos ya mucho más cercanos a nosotros, pero eso además entra en contradicción con un famoso problema que existe, de un famosísimo descubrimiento que existe en Portugal de un niño de unos 10 años, que aparentemente tenía características, bueno, como si hubiera sido un híbrido de sapiens y de humano. Hoy sabemos ya perfectamente que el Homo sapiens y el Neandertal no tienen nada que ver, pero eso no quiere decir que esto es lo importante. Una cosa es que nosotros no seamos sus descendientes, y otra cosa es que no hubiera descendientes. Podía haberlo sabido, a lo mejor. Lo que pasa es que a lo mejor pueden ser, por ejemplo, híbridos, sin capacidad, a su vez, para procrear. Con lo cual, no hubiera habido una especie descendiente, pero sí habría habido seres que hubieran sido mezcla de humanos y Neandertal. Bueno, saber esto es fundamental para entender un poco más en qué nos diferenciamos de ellos, y a lo mejor saber algo más en por qué nosotros tuvimos éxito o suerte y ellos fracasaron. Por cierto, una cosa curiosa a este respecto es que ambas especies salieron de la misma zona. Entonces, salieron de la misma zona, con la única diferencia que, en tanto que los Neandertal tuvieron éxito en su primera migración hacia Asia y después hacia Europa, los Homo sapiens, los hombres modernos, tuvieron al parecer dos intentos, uno en torno hace unos 110.000, 120.000 años, y un segundo intento mucho más reciente, hace unos 70.000, que finalmente tuvo una especie de versión en miniatura miles de años después, que fue la que inundó el mundo. En este sentido también es curioso que en realidad los humanos entraron, los Homo sapiens, entraron en Europa por el este, no por África. Y que de hecho el contacto con las costas africanas fue probablemente el último punto del mundo en el que los Neandertal vivieron. De todas formas, esta misma semana se publicaba un trabajo. No, un trabajo a propósito de los Neandertales en Gibraltar. Sí, eso. Y en donde se especificaba, además de lo señalado por Carlos, que las posibles razones de su extinción, partiendo del hecho de que los últimos restos fósiles conocidos son de allí, pudieron tener mucho que ver con el clima. Pero esto es sorprendente en función de lo que decía Carlos, que eran por lo menos tan fuertes como nosotros, y es decir, eso significa que eran tan fuertes ante los cambios climáticos que se estaban produciendo en la Europa de entonces como lo éramos nosotros. Pero por alguna razón a ellos les tuvo que afectar, pese a que en apariencia estaban tan preparados como nosotros. Hay una razón el trabajo se fundamenta en el hecho de que en ese reducto de Gibraltar, en esa parte del sur peninsular, del sur de Europa, ese cambio climático se notó muchísimo menos. No, digo que hay una razón evidente, y es porque sobrevive el Homo sapiens y no sobrevive el hombre de Neandertal. El Homo sapiens sí conoció el fuego, el hombre de Neandertal no. O sea, en un cambio climático, ante el frío, el Neandertal estaba condenado a la extinción. No, Jesús, los Neandertal conocían el fuego, ¿eh? Yo creo que el fuego de forma inteligente. Sí, lo conocían. Lo conocían, y además vivieron durante miles de años en un clima muchísimo más duro que el que había cuando ellos se extinguieron. Es decir, bueno, sabes que los periodos glaciales finales en esa época hubo una enorme variedad de climas, pero ellos eran seres acostumbrados a vivir en un entorno climático durísimo. Lo que pasa es que la teoría más curiosa de todas las que hay, porque hay muchísimas, pero como no conocemos la verdad, pues lo único que hay son lucubraciones. Para mí la más interesante de todas las que he visto es la que sostenía en Los Herederos, una novela William Golding, que fue premio Nobel, el autor del Señor de las Moscas. En Los Herederos él viene a sostener que la diferencia entre los Neandertales y los humanos era algo tan sencillo como que los Neandertales carecían de conciencia. Es decir, que no eran capaces de prever su propia existencia y su futuro de una manera como hacían los humanos, sino que, aun siendo inteligentes y hábiles, Eso les situaba en una dramática posición de inferioridad. También hay que tener en cuenta que cuando Golding escribe se daba por hecho, me parece que los herederos son los años 60 o 70, 60 me parece, se daba por hecho que en aquel entonces los neandertales habían sufrido o recibido algún tipo de confrontación física con los seres humanos, cosa que hoy parece muy discutible, por no decir que no hay prueba alguna de ello. Sí, parece ser que hay una teoría básica, que no soy zoólogo, pero que dice que cuando dos depredadores comparten el mismo espacio, uno de los dos desaparece. La sensación que se nos ha transmitido siempre, y eso puede ser cierto o no, yo tengo mis dudas, pero siempre se nos ha transmitido poco más o menos que el cromañón arrasa al Neandertal. No parece tan claro. Parece que convivieron durante miles de años, que tuvieron relaciones, que se conocían, que convivieron. Pero convivieron en ciertas zonas, ¿no? Es verdad que se está dando un poco la imagen de que convivieron en un arco larguísimo que va desde España hasta los Urales. Bueno, pero si se llamamos convivir a que vivieron en un espacio geográfico, sí, pero... Por cierto, un espacio geográfico muy poco poblado, donde a lo mejor pasaban años y ni se veían. Ya, pero la pregunta es si llegaron a ser enemigos naturales. No parece lo que sí. En aquellos... Pruebas no hay. Hay restos... Pero en aquellos restos fósiles en donde hay restos de ambas especies, no hay ninguna evidencia de choque físico entre ellos, ni de choque cultural ni de ningún tipo. No, es decir, que había una convivencia relativamente, no relativamente, absolutamente normal, como podemos tener nosotros mismos aquí, sin que ellos quizá ni siquiera fueran conscientes de que uno era una especie y que el otro era otra especie. Probablemente ni eso sería lo interesante. Lo interesante sería, hombre, la idea era porque se ignoraban. Vamos a ver, yo creo que vamos a estar dando una imagen un poco errónea también al oyente. Es decir, no es porque hubiera una convivencia pacífica, que se intercambiaran regalos. Pero la convivencia es que se ignoraban. Es decir, el primer origen del coco, es decir, de la persona que hay que odiar, siempre era a la otra especie, que en este caso el cromañón, su especie era el Neandertal. Es decir, era una especie pues bastante zafia, bastante fuerte, bastante dañina para los intereses del cromañón, porque incluso se hablaba de que podían raptar, incluso que podían practicar el canibalismo. Es decir, eso yo creo que no queda ninguna duda. Otra cosa es que después hubiera pequeños grupos donde, bueno, pues en algún caso excepcional, hasta incluso hubiera algún tipo de mezcla genética, sí, y hubiera híbridos. Pero yo creo que siempre como casos excepcionales, porque eran dos especies tan diferentes que estaban condenadas a no reconciliarse y a que hubiera no encuentros sino encontronazos. Cuando hablaba de lo del fuego, es decir, evidentemente el de Neandertal conocía el fuego, pero conocía el fuego de una forma primaria, es decir, de una forma inteligente, porque el cromañón lo que sí es utiliza el fuego, pero no solo para, bueno, pues alimentarse, hacer sus alimentos cocinados, no solo para calentarse, sino como arma. El fuego fue una de las cosas. No, yo creo que no. Que yo no en eso voy a discrepar. Yo creo incluso una de las grandes discusiones que se pueden establecer al respecto es si eran más inteligentes los neandertales que los propios cromañones, que el Homo sapiens. Y las evidencias no hacen determinar que fuéramos nosotros más listos pero fueron ellos los primeros que desarrollaron el sentido estético, los primeros que desarrollaron, por ejemplo, elementos y órganos musicales, fueron los primeros en desarrollarlos. Son más antiguos a nivel cronológico, no por otra cosa. Pero tampoco importa la antigüedad. Es decir, luego han existido Homo erectus que siguieron existiendo en tiempos más recientes que algunos grupos de Homo sapiens y no lograron desarrollar la tecnología de los Homo sapiens. No tiene nada que ver con el tiempo, sino con el tiene que ver con la evolución, pero sí, tiene que ver con la evolución, Bruno. Es decir, los más antiguos y fueron pero el Homo sapiens nunca evolucionó, no ha evolucionado, sigue siendo igual. Eso es el gran problema, es que somos iguales. No, la evolución ha acabado, dejó de existir hace 150.000 años. No hemos variado, somos exactamente iguales. Igual de inteligentes, igual de listos, las mismas aptitudes, las mismas características. Exactamente igual. Somos igual, lo único que ocurre es que el paso del tiempo nos ha hecho primero escribir libros y luego aprender a los libros que ya estaban Bruno es fundamental, claro, efectivamente, los seres humanos somos exactamente iguales que hace ciento y pico mil años, claro. Idénticos. Y ellos y eran además, iguales a nosotros e incluso en algunas cuestiones tienen elementos que por eso se hace tan enigmático. Pero Bruno, es como el problema del lenguaje. Todos los lenguajes de los seres humanos actuales son exactamente igual de desarrollados. Están igual de desarrollados. Da igual que sea una tribu siberiana perdida o una tribu del Pacífico. Tienen la misma complejidad y las mismas matices. Son producto de la misma especie, que hacemos lo mismo desde hace 90-100 mil años. Pero entonces, pregunta inocentona, ¿los cromañones no expulsaron de su nicho natural, de su nicho... Obviamente lo hicieron, está claro que lo hicieron, porque los cromañones se desplazaron en Europa desde el este hacia el oeste, y los neandertales fueron desapareciendo desde el este hacia el oeste. Por cierto, pero los últimos núcleos... Eso no implica una expulsión voluntaria. No, exacto, no física, es porque combatió. No es una invasión de Europa sacar al... Primero porque no había gente para invadir nada, eran poquísimos. Sí. Los humanos y los neandertal. No, pero hay dos cosas que son evidentes. Una utilización del nicho biológicamente hablando, es decir, dos animales, dos especies animales que se unen en un mismo entorno y solamente para una sabe aprovecharse de los recursos. Pero Bruno, hay un hecho cierto, no lo explica del todo porque hay espacio sobra. Había espacio sobra para dos especies, pero perfectamente. No se explica en absoluto la desaparición del Neandertal por el problema del nicho ecológico, porque no la hay. Además, sobre todo por una cosa muy curiosa. Las dos zonas de Europa en las que sobrevivieron fueron los Balcanes, la zona precisamente norte de los Balcanes, lo que es la costa croata y dálmata y las montañas, y la península ibérica. No sabemos exactamente todavía cuál fue el grado de supervivencia en el este, por ejemplo, en el Cáucaso, o las zonas más lejanas que pudieron llegar a alcanzar el centro de Asia, que no fueron demasiadas, no avanzaron mucho al este. Pero lo que sí que es verdad es que había, no espacio de sobra, había hiperespacio de sobra para las dos especies. Pero el caso es que sabemos muy poquito sobre estas épocas remotas. Fijaos, esta semana los especialistas que trabajan en Atapuerca, después de durísimos debates, han determinado que el homo antecesor era diestro. Entonces, estamos en el albor de quería comentar una cosa, eso es porque Asuaga me odia. Recordar una cosa importante, pero la extinción de la megafauna, que es un fenómeno histórico importante, bueno, prehistórico importante, se da en el Pleistoceno cuando ya son los seres humanos los únicos, los sapiens, los únicos dueños y señores del planeta. Entonces, la verdad es que caza, cosas, bichos, había de todo. Es decir, tenemos que saber todavía muchísimo más de lo que pasó, porque además no es una extinción que durara 1000 años, es que duró 20.000. Mm. Es decir, es un periodo tan largo en el tiempo que la verdad es que prácticamente no sabemos todavía nada de lo que ocurrió. Sí, esa extinción de la megafauna es lo que provoca el fin del nomadeo, ¿verdad? Y la es una de las teorías que existe, es decir, o incluso el comienzo de las guerras entre seres humanos, el final de la megafauna. Exacto. Bueno, ¿qué cosas pasan? Yo esto no sé si no lo podían censurar, Bruno, estas noticias que damos sobre la prehistoria. Yo no, ¿verdad? No son peligrosas. Depende. Depende. Pueden llegar a serlas. Matiza. Siempre que pongan en compromiso a determinadas instituciones o a organismos poderosos. Pero esto de la censura ya es una cosa del pasado, ¿no? En absoluto. Hay mucha más hoy que hace 50 años en el mundo del periodismo. Y cada día más. Una cosa es la censura, otra cosa es la autocensura. Claro, ¿no? El problema es que si como censura entendemos la imagen que existía en el franquismo en España, por ejemplo, la figura del censor que iba por las noches a las imprentas a ver qué es lo que sacaban los periódicos, esto tijeretazo, esto fuera, esa censura no existe en los países democráticos occidentales, en los más avanzados, no existe, esa censura ha desaparecido, pero hay otra verdaderamente grave, y que es la censura que imponen de forma directa o indirecta los grandes órganos de poder, no solamente el político, sino también el económico. Para intentar evitar este tipo de censura, nació en el año 1976 un colectivo, se llamaba Proyecto Censores, que anualmente emite un informe que ahora por primera vez, y ahora mismo acaba de ser editado en España, el último por Nuovi Mondi Media. En ese informe emitido anualmente hacen una recopilación de las 25 noticias más censuradas que existen en este momento. El grupo, capitaneado por Carl Jensen, que es profesor de periodismo de la Universidad Sonoma de California y dirigido desde el año 1996 por Peter Phillips, este organismo, como decimos, reagrupa cuáles son las noticias que, según su equipo de investigadores, del que forman parte muchísimos periodistas, para el cual incluso cuentan con la colaboración de muchas universidades, con estudiantes que están haciendo sus tesis y sus trabajos, que todavía no están influenciados por las dinámicas de los propios medios de comunicación, en donde explican los responsables de proyectos censores que se crean determinados elementos que hacen incluso al periodista en muchas ocasiones autocensurarse. Esto ha hecho que en muchas ocasiones noticias importantes elementos propios de noticias importantes no sean conocidos por la gran parte del público, pero que debieran serlo. Y en ese último informe, en el que acaba de traducirse al castellano y en el que se exponen cuáles son esos 25 temas que deberían haber sido noticia de primera página y que sin embargo no lo han sido, o lo han sido de una forma muy tamizada en los grandes medios de comunicación, exponen todos ellos y luego además añaden una serie de informes sobre otros asuntos respecto a los cuales existe existe una gran censura, vamos a llamarle más que censura, silencio informativo, porque esa es la palabra que ellos denuncian. En el prólogo del informe, que a mí me ha parecido extraordinario, y la verdad es que es extraordinario leerlo, a mí la sensación al leer el prólogo del informe me dejó un... incluso trabajando en medios de comunicación, una sensación entre agridulce. Por un lado, el hecho de saber que uno está intentando luchar por el buen camino, pero que a la vez existe una serie de problemas. El autor de ese prólogo, que se ha utilizado, aunque se escribió hace unos años el prólogo de ese trabajo, ahora se ha recurrido a ese texto, el autor explica cuáles son esos problemas y da una serie de detalles. Luego uno se entera que él es el autor de este prólogo, fue uno de los descubridores de uno de los temas que estuvo censurado durante muchísimo tiempo, el escándalo Irán-Contras, censurado hasta que un momento determinado Reagan decidió que se podían dar a conocer las informaciones al respecto. Y luego descubre que el autor de ese informe murió en extrañas circunstancias, el autor del prólogo de ese libro. Un prólogo que sirve para presentar esas 25 noticias más censuradas de los momentos actuales, en donde hay una, bueno, me han llamado la atención muchísimas, pero ver, donde hay una... ¿El grupo prioritario cuál es? El tema prioritario es todo lo que tiene que ver en gran parte con la guerra. Con la guerra. Por un lado, por supuesto, con la guerra de Irak. Y el otro tiene que ver con determinadas situaciones internas de los Estados Unidos, y hay un bloque importante dedicado a la salud. Sobre el tema de la guerra podemos dar algunos de los asuntos que más llaman la atención. Además, son asuntos plenamente probados. Es decir, ellos no contradicen determinadas informaciones, sino que las prueban y las documentan. Por ejemplo, hablan de que uno de los grandes asuntos censurados en la prensa norteamericana es el número de víctimas que se está produciendo en la guerra de Irak. El número de víctimas civiles. Civiles. Hablan de la cifra de 10.000, de 20.000, de 30.000. Esto lo sigue mucho por la prensa. Sí, lo sigue por la prensa, pero precisamente por la prensa que critican los autores de este informe, que aseguran que ha sobrepasado con creces. Ya en el año 2005 sobrepasó con creces las 100.000 personas, las 100.000 víctimas civiles. Qué barbaridad. Y ponen como ejemplo de asunto censurado dentro de la guerra de Irak dos temas. Uno de ellos es el empleo de herramientas coercitivas verdaderamente preocupantes por parte de los personajes del gobierno interino que existió antes, el gobierno de Paul Bremer, mientras estuvo Estados Unidos gobernando en Irak, sobre la agricultura de la zona, algo muy desconocido, sobre los propios agricultores, campañas auténticamente coercitivas y agresivas contra los que estaban intentando sacar un beneficio de aquellas tierras. Y por otro lado, asunto conocido, mucho más divulgado en Europa que en Estados Unidos, lo realmente ocurrido en Faluya. Lo realmente ocurrido en el asedio a Faluya es uno de los temas estrella entre esas 25 noticias más censuradas. Otras que me han llamado poderosísimamente... Pues es verdad, porque los corresponsales de guerra europeos contaron, yo creo que con todo lujo de detalles, ¿verdad?, la batalla de Faluya, ¿no? Sí. Bueno, europeos también. Europeos, pero lo que denuncian también los autores del informe es que tampoco se quiso o se contó absolutamente todo, pero no porque los periodistas no tuvieran esa información, sino porque no tenían acceso. Hablan de la situación en muchas ocasiones de los cada vez menos corresponsales que existen en el país. Es la imposibilidad de acceder a los lugares en donde está la noticia, y Faluya era uno de esos lugares. Pero fue gracias a periodistas italianos que se consiguió demostrar de forma fehaciente que se habían utilizado armas prohibidas, armas de destrucción masiva en el asedio a Faluya, armas de origen químico y de naturaleza química, que es una de las denuncias que se venían efectuando, que quedó demostrada gracias a la prensa europea, pero que siguen formando parte de esas 25 noticias sobre las cuales no se cuenta absolutamente todo. En salud, por ejemplo, o alguna cosa. En salud, dos temas que me han llamado, entre esas 25 noticias, tres temas que me han llamado poderosamente la atención. Uno de ellos denuncia un trabajo efectuado por la Universidad de Carolina del Norte, en donde se demuestra un trabajo que luego no se divulgó absolutamente nada, sobre el cual no se dijo nada en los grandes medios de comunicación, que demostraba cómo los sistemas de asistencia sanitario que existían en las escuelas de Estados Unidos creaban enfermos mentales. Es decir, que los propios sistemas de salud infantil, salud psíquica infantil, que se estaban poniendo a prueba y a disposición con el acceso a los medicamentos, con el acceso al uso de terapias por parte de los niños, lo que estaba provocando era no evitar que los niños salieran con problemas, sino fomentar e incrementar los problemas que esos niños estaban sufriendo. Otro de los asuntos que me ha llamado mucho la atención es los trabajos críticos sobre los efectos secundarios en la salud que pueden tener algunos avances dentro del mundo de la nanotecnología. Los autores del informe exponen algunos casos y algunos ejemplos y trabajos científicos que existen en donde se demuestra de forma fehaciente que determinados avances sobre los que se está trabajando en el mundo de la nanotecnología relacionado con implantes, relacionados con la salud, pueden provocar más problemas de salud que los que se pretenden solucionar. Esos informes, esos trabajos no han tenido la más mínima repercusión en los Estados Unidos. Y el que más me ha llamado la atención, el que me parece realmente más terrible, más dramático, es el que tiene su localización en el Incarnation Children's Center de la ciudad de Nueva York. Es un hospital infantil en donde se trata a niños por determinadas dolencias. Y se denuncia que en este hospital, en los últimos años, desde 1995 hasta bien entrado el siglo XXI, se experimentó que se hicieron al menos 36 cadenas de experimentos con niños, experimentos para probar nuevos fármacos, fundamentalmente relacionados con el cáncer y con el SIDA. Que esos experimentos estaban injustificados en muchos casos, que pudieron provocar la muerte por lo menos a 100 personas, incluso dan el nombre de la empresa farmacéutica que tuvo que reconocer a raíz de estos trabajos para denunciar la censura informativa, que es GlaxoSmithKline, tuvo que reconocer que existieron esos trabajos, que existieron esos ensayos, pero que eran lícitos dentro de que los efectos secundarios que se podían provocar en los niños eran menores que lo que se podría resolver en el futuro. Lo cierto es que explican cómo algunos periodistas y periodistas y trabajadores e investigadores que han seguido este tema, niños hasta de 6 meses que fueron sometidos a estos tratamientos con AZT, incluso un fármaco que ya no se utiliza para el SIDA, pero que se siguió investigando en este lugar y con otros niños enfermos. Niños sobre los cuales no existía la certeza de que eran enfermos, porque lo que explica el informe, el proyecto Censores, es que en el caso de estos niños se sabía que podrían tener el SIDA, pero no estaba demostrado por el hecho de que era muy difícil de demostrar en los primeros meses de vida de los niños, entre otras razones porque no siempre un niño de una seropositiva va a desarrollar la enfermedad del SIDA en el futuro. Y pero, que por lo tanto, todos estos casos que nos cuentas, Bruno, aparecieron en su día en la prensa. ¿Ocurre que no se les dio un tratamiento especial o no fueron a más? Claro, lo que vienen a decir los responsables del proyecto Censores es que si se conocen estas informaciones son gracias a los periodistas, desde luego. Sí. Y si se conoce qué informaciones se censura, es gracias a los periodistas. ¿Qué vienen a decir? Que hay determinadas noticias que aunque aparezcan una vez, o en un pie de página, o en una noticia breve, no adquieren características de hecho noticioso de primera relevancia como deberían ser, porque no existe el proceso de repetición de la información. Es decir, yo mañana lanzo una bomba atómica sobre Moscú, y si no lo cuenta nadie, no será noticia. Si lo cuenta un medio, tampoco será noticia. Si lo cuentan 100, sí será noticia. Entonces lo que vienen a decir es que ¿por qué lo cuentan tan pocos, de forma tan aislada y en páginas tan retrasadas en los periódicos? Esa es la denuncia que efectúan, pero parten de enorgullecerse, porque son periodistas quienes efectúan el trabajo, parten de enorgullecerse de luchar por esa profesión, pero dicen que hay que luchar todavía más. Hay un ejemplo maravilloso que dan en el prólogo del libro y que resume perfectamente el sentido de este proyecto, el proyecto Censures. Hablan de que este periodista trabajaba en el Kentucky Post, un periódico en los años 70, que tuvo que incrementar su precio de 20 a 25 centavos. Aquello era algo que podría provocar incluso la desaparición del periódico. ¿Qué pasaba? Que era absolutamente necesario para los periodistas de aquel periódico absolutamente independiente seguir publicándolo, y había que subir el precio. Y que por lo tanto, y dicen que forma parte de los carteles que tienen en el propio despacho del director de este proyecto, la campaña que se hizo para convencer que había que pagar más por ese periódico. Dicen que en ese cartel se observaba un poderoso magnate vestido con chaleco y sombrero de fieltro que en ese momento estaba agitando un ejemplar de ese periódico y que le grita a uno de los redactores: como no suprimas esa noticia, te vas a enterar. Y la leyenda del periódico era: si algo ha sucedido, lo publicamos. Suprimir la noticia, nunca. Nuestros sectores pueden estar tranquilos porque, aunque uno compre una página de publicidad, eso no significa comprar el periódico, significa comprar una página de publicidad. El resto no lo han comprado. No han comprado. Yo no sé si publicarte esta noticia, Jesús, ¿eh? No sé si publicarte esta noticia porque puede afectar pues a ciertos magnates de la construcción de buques. Sí. Porque vienes con esta nueva hipótesis sobre el hundimiento del Titanic. ¿Y a qué viene ahora a reflotar el Titanic, Jesús? Pues no sé si... Ahí está la cuenta, si ya no la vuelves a contar más. Pues mira, me estás dando una idea. Yo creo que podemos pasar a la siguiente noticia. Porque ¿a quién le puede interesar la nueva teoría sobre el hundimiento del Titanic? Pero el culpable no era un iceberg. Claro. Sí, eso estaba acordado ya que esa es la teoría oficial, en fin. Ya, la claro, canales, ya conocemos un poco sus conocimientos superficiales, lógicamente él cree. Solamente medía 30 metros y no es claro. No lo vio nadie. Efectivamente, eso es lo que se ha sabido hasta hace muy poco, lo que nos han dicho oficialmente, además como muy creíble, y sobre todo cuando todos vimos la película tan lacrimosa del Titanic, pues pensamos que era ese iceberg gigantesco el que destruye y el que de alguna forma crea todo una sucesión, un efecto dominó, para que en abril de 1912 se hunda ese gran buque destructible, ¿no? Según decía la propaganda. Insumergible, y con él, pues, 1523 personas que son las que perdieron la vida. Bueno, pues... A estas alturas ya no debe quedar ni un solo superviviente. No, murió hace unos cuantos meses el último. Claro. La última. Sobrevivieron 700 y pico. Quiero decir que la última ha durado, ¿eh? Sí, ha durado. Sí. Claro, más de uno diría... Una mujer, evidentemente las mujeres viven mucho más y en este caso incluso en el Titanic se ha demostrado también que fue la última superviviente. Mm. Bueno, pues hasta ahí es lo que sabíamos. Leonardo DiCaprio, ¿no? Sí, Leonardo DiCaprio, ese no, además murió de una forma muy romántica, sí, ¿no? Se quedó de baliza allí, ¿eh? Se quedó, eso sí, con la última mirada hacia su amada. Sí. ¿Qué es lo que cuenta el diario The Times? Pues lo que cuenta es ni más ni menos que las conclusiones de un estudio norteamericano que ha revelado que el problema del barco fue, por insignificante que sea, no quiere decir que no fuera importante, fue ni más ni menos que un remache del casco. Un remache, varios remaches. En fin, el legendario buque Titanic se hundió en las aguas del Atlántico Norte, no tanto por este iceberg, sino porque los remaches no estaban, no digo bien colocados, pero la aleación que tenía no era la correcta, eran defectuosos y es lo que provocó este desastre. Los minúsculos, los simples remaches. Los remaches. Esta es pues la conclusión que han llegado unos expertos norteamericanos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Maryland y también los de la Universidad de Ciencia y Salud de Oregón, que afirman en esa investigación que el transatlántico habría superado casi con toda seguridad la colisión con el iceberg y... No dicen que todos, pero la gran mayoría de los pasajeros se hubieran salvado si el remachado del casco hubiera sido mejor. Claro, es que llama la atención cómo el impacto con el iceberg... Pues, claro, esto es lo que le llama... Abre en canal. Efectivamente. Se crea esa especie de efecto en cadena, de efecto dominó, donde algo aparentemente trivial, como podía ser el choque de un iceberg, que en principio entraba dentro de los cálculos cuando estás navegando por el Atlántico Norte, que pudiera provocar esta catástrofe. Es que rajó el casco de la barra. Lo rajó. Sí, claro, sí, es lo que le llama la atención a estos científicos. Y entonces, en concreto, dos que son los que han dado a conocer este informe, estamos hablando de Tim Fueke y Jennifer Hooper, reconstruyeron en pequeña escala las condiciones del buque. Y concluyeron que esos remaches del Titanic fueron los causantes, casi en un 100%, de la gran tragedia marítima. Según los expertos, dice que en el momento de la colisión, el casco del buque se abre rápidamente, demasiado rápidamente. Mm. Y que 5 o 6 compartimentos de gran tamaño se empiezan a llenar de agua de una forma inusitada. Lo que provoca, pues eso, que prácticamente 2 horas se produzca el hundimiento. Eso les llama la atención. Entonces empiezan a un poco a investigar y se dan cuenta que en sus estructuras internas contaba estos remaches, estos 48 remaches, del Titanic, que son los que han podido investigar, son los que han recuperado del fondo, se dieron cuenta que tenían un porcentaje del 9% de una sustancia conocida como slag. El slag es una sustancia derivada del vidrio que debilitaba el metal ante altas presiones. Es decir, si no hubiera tenido esta aleación, si no hubiera tenido tanto slag, si no hubiera fabricado de forma defectuosa estos remaches, el casco hubiera aguantado esta primera embestida del iceberg y no se hubiera llenado los compartimentos en esas prácticamente 2 horas de agua y se hubiera producido el hundimiento. Es decir, hubiera dado tiempo pues a que el Carpanta, en otros buques que estaban cercanos, pues hubieran llegado, hubieran rescatado a los supervivientes, a lo mejor siempre alguno hubiera muerto. El Carpanta. Bueno, el Carpanta, efectivamente, no tiene nada que ver con... Ya me estaba imaginando yo de repente, el globo con el pollo dentro, ¿no? Estaba pensando yo, pero ¿cómo puse el Carpanta? Sí, porque podría ser muy de cómic, ¿no? El Carpanta, sí. Efectivamente. Y entonces hubiera llegado a tiempo... Es el que recibe el primer mensaje de SOS. Por cierto, sabéis que en abril de 1912 es la primera vez que se emite oficialmente el SOS. Ese fue el Titanic. El Titanic. Sí, que también, bueno, tiene ese, no sé si cualidad o récord, pero bueno, el hecho es que fue cuando se empieza a instaurar por vez primera el SOS. Entonces, bueno, pues en definitiva... Cosa de remache. Esos remaches, esos malos remaches, esa mala aleación, ese mal fabricado de los remaches son los que provocan, en última instancia, pues que el hundimiento sea mucho más rápido, que el casco no contenga pues el impacto del iceberg y que en definitiva pues esas más de 1.500 personas pues perdieran la vida. Sí. Curioso, ¿no? Que algo tan pequeño pueda provocar tantos desastres y da la impresión de que estos estudios pues tienen su lógica y tienen su fundamento científico. Muchas veces los capítulos más minúsculos, los asuntos más diminutos son los que mueven la historia, ¿eh? Y mira, en este caso... Aquí tenemos un ejemplo. Los remaches posiblemente provocaron el hundimiento tan rápido del Titanic. Bueno, ¿habrá o no habrá hombre de Java en las selvas de Malasia, Carlos? Pues vamos a ver, de verdad es que es complicado, pero... El Homo erectus. Está todo el mundo sorprendido porque un especialista en biodiversidad tropical, que se llama Vincent Chow, trabaja para una universidad de Malasia, ha anunciado, bueno, primero una cosa que ya se sabía, era bastante evidente, y es que el Homo erectus se extendió no solamente desde el país del que él habla, es decir, desde Malasia, sino que llegó a ocupar en un momento dado toda la parte del sureste de China y también lo que hoy es Indonesia. ¿Cómo llegó hasta allí? Bueno, pues porque probablemente existía una antigua zona de tierra que ocupaba todo lo que hoy es una especie de aro inmenso de islas que va desde Filipinas hasta Indonesia y que unía, de una manera muy sencilla, pues las costas de lo que hoy es Vietnam con Australia. Bueno, este territorio inmenso al que se conoce, aunque no lo dice Vincent Chow, se conoce habitualmente con el nombre de Sundalandia, donde, por cierto, esto es un pequeño inciso, es donde en el último libro de Robert Sock se hace eco de una teoría bastante conocida que dice que es que la primera civilización humana moderna nace allí y que realmente el origen de la civilización está en Asia y no en Sumer y Egipto. Es una historia bastante curiosa. Pero bueno, eso le digamos un día un capítulo. Sí. Bueno, el caso es que en la rueda de prensa que ha dado de manera, bueno, una rueda de prensa para comunicar sus investigaciones sobre las leyendas del Barmanu y el Oran Penden y una serie de denominaciones que parecen indicar a lo que él llama el Bigfoot o el pie grande Yogore, que es uno de los estados de la Federación Malasia, pues sostiene de una manera clara que el gobierno del estado se tiene que implicar de una manera decisiva en la localización de un grupo de ni más ni menos que Homo erectus, que según él viven todavía en lo más profundo de las selvas de su estado, en un estado, dice que probablemente cada vez más precario debido al avance de la civilización, a las comunicaciones, las carreteras y a la agricultura, pero que debido a la extensión de los bosques cerrados de la zona central de Malasia, pues que probablemente todavía se puede hacer algo para intentar localizarlos. Claro, es decir, lo que ha hecho llamar la atención es que él directamente ha dicho en la rueda de prensa, en la nota de prensa que ha salido a todo el mundo, que desde luego sería el descubrimiento más grande de la historia de la ciencia desde que existe. Y efectivamente estoy de acuerdo. Si encontramos un grupo de homínidos vivo, pues por supuesto que lo sería sin duda alguna. Claro, él ha aprovechado, pues probablemente en parte, incluso las noticias surgidas con respecto al hombre de flores, y bueno, y que eso ha de nuevo sacado a la luz pública los mitos de Oran Penden y del Barmanu, de los que ya hablaba en su momento, pues todos los especialistas en criptozoología de la zona oriental de Asia, empezando por Hobelmans, que le dedica un capítulo bastante importante dentro de su libro de los animales desconocidos. El hecho cierto es que los contactos o los encontronazos con los supuestos Bigfoot, que para la parte occidental, es decir, para lo que es occidente, es decir, bueno, cuando Hobelmans escribe en el año 56, cuando los británicos intervienen después de la guerra mundial contra las guerrillas comunistas en las selvas de Malasia, pues hay algunos ocasionales comentarios o encuentros con unas extrañas criaturas que aparentemente responderían a lo que Hobelmans entendía como ya él apunta a la posibilidad de que fueran Homo erectus. Según Vincent Chow, él no cree tener ninguna duda de que se trata de Homo erectus, que no puede ser ningún tipo de simio similar al orangután, y que por los comportamientos que manifiestan tener cuando, es decir, cuando tienen contacto con seres humanos de manera, bueno, pues ocasional, pues que parecería indicar la existencia de una actividad mucho más inteligente que la de un orangután, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que nos faltan las pruebas esenciales, como siempre. Entonces Vincent Chou lo que quiere animar con su grupo y equipo de investigación es al propio estado de Johore o a la Federación Malaya a de verdad intentar en los próximos años una exploración en profundidad de la jungla con la esperanza de encontrar pruebas definitivas de la existencia de un primo o pariente cercano del barmano del Aran Penden en las selvas de la Federación Malaya. Bueno, pues curioso, y vamos a estar muy pendientes de esa expedición porque puede ser la gran noticia, el notición. Que por cierto que la expedición británica que iba a buscar el mítico animal extraño de la costa de Gambia ya está en Gambia 2006. Están ya en la costa y bueno, vamos a ver qué encuentran también. Bueno, en el año 2006. Esas noticias sobre este tipo de investigaciones. También yo creo que estarían bien que existiera un proyecto censor de las 25 noticias científicas más censuradas, sí, sí, ¿no? Sí. Porque el tema de este proyecto en Gambia y lo que puede ocurrir. Ha tenido trascendencia mundial en la rueda de prensa de Vincent Chou porque es conocido y porque se ha manifestado de una manera muy clara. Sí, pero no ha abierto las páginas de ciencia de ningún periódico. Está claro. Y han abierto noticias de ciencia en muchos periódicos, algunas informaciones que, bueno, en estos últimos días, existiendo esas, que, bueno, que mejor no comentar, ¿no? Estás, Bruno, subido en el pedestal, yo no sé. Estás con la cimitarra, ¿eh? Sí, pero estoy cabreado con el mundo, pero bueno. Con el mundo no, por mí no. Bueno. También. Luego contaremos porque a propósito de Bellmer, tenemos una primera sentencia. Que ya enseguida ya está siendo recurrida, pero bueno, con una decisión extraordinariamente polémica por parte de la jueza que indiscutiblemente el Tribunal Supremo echará atrás. Bueno, pues luego habrá comentario por parte de Bruno, a ver qué va a pasar con este caso que están ahí, ¿verdad? En Bellmer de la Moraleda, pobrecitos habitantes de Bellmer de la Moraleda. ¿Qué culpa tendrán ellos de tantas cosas que ocurren? Bueno, pues todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos. Seguimos. Seguimos en Tertulia Zona Cero, las 4C, aquí estamos siempre con nuestras tertulias. Ve, Jesús, mira que eres chismoso, mira que te gusta contar cosas de la historia, sí. y siempre con esos datos y esas cosas. Claro, es que la intrahistoria la contamos en los pasillos, y aquí contamos la historia. Las otras noticias son las que hay que... son las censuradas, las que hablaba Bruno, ¿no? Las que censuramos. Sí, no, algún día lo que hemos comentado, ¿no? Son muy curiosas esas tertulias, ¿no? Bueno, lógicamente, siempre hay debates que se suscitan y que continúa, ¿no? Ese acaloramiento siempre incruento en los pasillos comentando cosillas y que justo hay un silencio un segundo antes ya de que se encienda la bombillita roja de que estamos en el aire, ¿no? Pero bueno, precisamente yo creo que ese misterio es lo que hay que fomentar porque más de un oyente dirá, ¿qué hablarán, no? Pues efectivamente, esos son los cotidianos de los que hablamos, los que no se pueden revelar. Bueno, uno sí, ese ayer lo ofrecimos en La Rosa de los Vientos, nuestro corresponsal Agustín Alcalá se hizo con este informe elaborado por la Universidad de Harvard sobre la longevidad de los norteamericanos. Y qué curioso es comprobar como si tú eres norteamericano de origen asiático, pues tienes una de las mayores expectativas de vida del planeta. Llegas a los 85 años de media, ¿eh? En cambio, si eres indio, es decir, autóctono, aborigen, habitante legítimo de aquellas latitudes, pues apenas superas los 58 años. De Dakota del Sur. De Dakota del Sur, sí. O sea, Sioux. Zonas malas, las Badlands, las malas tierras de... Sí, sí, pero el alcoholismo y la marginalidad ha hecho estragos entre las poblaciones. Sí, además las poblaciones indias, bueno, como son tan diversas, y bueno, primero son muy poquitos, pero vamos, que aparte de eso, como son muy diversos, los de la costa este, los que consiguieron quedarse, por ejemplo, el Valle Mohawk y toda la zona que está cerca de Nueva York, por ejemplo, es muy curioso que encontraron trabajo a partir del siglo XIX de una manera muy notable en la construcción. Pero la construcción especializada en rascacielos. Por unas historias muy muy curiosas, forman parte incluso de la genética, son gente muy muy ajena al vértigo. Y bueno, pues era muy famoso, es decir, en las construcciones de los rascacielos en los 20-30 en Nueva York, que fueran indios los que trabajaban en los puntos más arriesgados y más altos. Luego hay un factor muy curioso, y es que los acuerdos con las naciones indias, con Estados Unidos, permitía la explotación del juego en las reservas. Claro. Entonces, los indios que han tenido la suerte de tener una gran ciudad cerca y que tienen una reserva cercana, por ejemplo, los seminoles en Miami, sí. Bueno, se están forrados, sí, sí, a base sí, de construir casinos donde la gente se deja fortunas. Sí. Y luego hay otros que curiosamente son los que tienen las reservas más extensas, que han tenido la gran desgracia de que se quedaron, bueno, se quedaron no, les echaron a las peores zonas del Estado. Por ejemplo, San Carlos, la reserva Apache, Chiricahua, en Escalero, es un horror, está medio en un desierto, una zona donde es que, bueno, salen corriendo hasta las serpientes de Cascabel. La reserva donde estuvo Jerónimo, entonces, ¿verdad? Son sitios muy duros donde realmente vivir ahí es que es tremendo. Y ahí, desde hace años, hay una enorme degradación, pues bueno, pues por vía del alcoholismo, del hecho de que vives, de que has perdido tu tierra, tu país y todo. Claro, lo que en definitiva viene a decir este informe, la lectura B, sería que los diferentes grupos étnicos viven en diferentes estratos sociales completamente, y económicos. Completamente, y que cierto. Ese estrato social y económico es el que determina la esperanza de vida. Exacto. ¿Tú sabes lo que apunta a eso? ¿Qué es lo que es más peligroso? Porque cuando se habla de americanos de origen asiático en este informe, no se está refiriendo a los asiáticos que están yendo no, ahora. No, se refiere a vietnamitas, se refiere a chinos y a sobre todo a chinos y japoneses son muy poquitos, pero sí, antes son americanos chinos. De sí, nacimiento, americanos. No me refiero. Y de tercera o cuarta generación. Exacto, que son los que además han ocupado puestos muy relevantes en la propia sociedad norteamericana. Pero fijaros lo que iba a decir, un comentario, digo de cara a lo que nos puede pasar a los europeos aquí en el futuro, porque para mí lo que me interesa más de Estados Unidos es que aunque tiene una sociedad diferente, pero en cierto modo avanza lo que está empezando a ocurrir en Europa Occidental. La diferencia es que en Europa Occidental hay dos modelos realmente de integración, pero curiosamente en Norteamérica también, porque el modelo canadiense es totalmente distinto al norteamericano. Sí. El canadiense, que es un modelo multicultural, semejante al británico, en tanto que el norteamericano, aunque parezca de risa, se parece más al francés. Sí. Es decir, es un sistema de absorción. Pretenden que todo el mundo se americanice, como igual que los franceses quieren que sean todos amantes de la República Francesa. Mira, otro dato. En líneas generales, los estados donde la expectativa de vida es menor son los estados sureños. Sí, claro, porque son los más pobres. Alabama, general. Virginia, Carolina, claro, Carolina. No, los más pobres, no, bueno, Carolina depende, tienen que ser los del interior. Serán Alabama, Mississippi, Missouri, los del interior, sí. No, los de la costa es distinto. Tire Florida, yo creo que, por ejemplo, es uno de los cuatro estados más ricos de Estados Unidos. Pues está en el puesto 21. 21 en renta. No, 50, en expectativa de vida, longevidad. Sí, es posible. Sí, es posible porque, claro, las zonas... Hay muchas diferencias sociales. Sí, hay abismos, pero es cierto que en general está el convencido que probablemente... Florida no es Miami, no es Vinicius, decir que fíjate, estoy seguro que pese a la costa, desde la costa del Pacífico, que es donde viven más asiáticos, estoy seguro que las zonas de nivel de vida más longeva es la Nueva Inglaterra, básicamente. Sí. De New Hampshire, Vermont, seguro. Sí. Bueno, por decir lo de los dos... Si fuera por ciudades, igual Boston... Donde mejor se vive... Más pequeñas. Según este informe, pequeñas. Donde mejor se vive, incluso calidad de vida, longevidad, es Connecticut. Claro, sí. Que es la mayor concentración de millonarios del país. La costa este es magnífica. Y seguramente del mundo. Y seguramente del mundo. Sí. Bueno, Suiza anda cerca, ¿eh? Bueno, millonarios no, pero... ¿Se acuerda de la canción de Wyoming? Campeones de Connecticut. Son todos millonarios. Sí, hay islas por ahí. Que no, lo que decía de lo de los modelos... Este tipo de ciudades. Bueno, pues... Por cierto, Hawái es el lugar donde se alcanza la mayor expectativa de vida de todos. Se ve muy a gustito ahí. Mira, ahí son japoneses, los asiáticos, curiosamente. Están en 80 años, Pues que lo que decía es que decir que sobre los modelos de integración es que lo que yo creo que tiene que empezar a preocupar a los norteamericanos, si les preocupa su país, imagino que sí, y a los europeos en el futuro, es que eso que habéis dicho, ¿sabes lo que apunta? El comienzo de una sociedad de castas. O sea, pero claramente, que es lo peor que te puede ocurrir en la sociedad, porque claro, si te estratificas ya por conceptos étnicos, raciales, culturales, ya te has destruido. El comienzo, Carlos. Te has destruido, es el comienzo, que, claramente. Estamos inmersos, vamos. No, aún no, pero para una sociedad que está tipo la India hace falta currárselo mucho, ¿eh? Pero que yo que digamos que es el comienzo y es por donde se empieza. Por empezar a que existan diferencias de una manera tan notable y tan clara, donde la diferencia sea eso, la etnia, el origen, el idioma, la lengua, tu cultura, tu religión, incluso. Pero el problema es no darnos cuenta de que ese es el futuro al que nos estamos encaminando. No, pero de todas maneras hay que reconocer un cierto mérito a los asiáticos. En este verano me contaba un amigo que se había graduado su hijo como abogado en Jacksonville y que en las carreras de ciencias, pues que los, digamos, el equivalente a la que sería un premio cum laude, además es que no es exactamente igual, pero bueno, las mejores notas, los mejores resultados, los mejores todos, pero si decimos 10, 9 eran asiáticos. Asiáticos. O sea, que es esa cohesión social que tienen familiar, pues da sus rendimientos. Al cabo de una o dos generaciones te consolidas como un grupo, bueno, que te da los cerebrines del... Es decir, el primero y el más conocido a nivel popular fue el creador de Wang, pero uno de los creadores de Yahoo también. Entonces, es decir, que hay un montón de asiáticos a los cuales está clarísimo que la forma, su estructura cultural les beneficia claramente a la hora de progresar. Pero Carlos, el creador de Wang no era George Michael. Era Bono, ¿no? W-A-N-G. Ah, perdón. Que hablabais de One. No, Juan. Pues un poquito de humor también en la tertulia. Pasamos ahora a un asunto serio, porque tenemos la polémica con las caras de Velmet. Ya sabéis que hay dos posturas enfrentadas. bueno, litigio en los, uh-huh, en los tribunales, y aquí tenemos pues, una primera sentencia. No es favorable para Pedro Amorós, no. Dados el periodista Javier Cabanilli y el investigador Pedro Amorós, y esa primera sentencia pues no es favorable para Pedro, ¿no? Sí, hay que decir cuál es el origen de esa polémica. Es una noticia que se publica, creo que el 30 de noviembre de 2004, hubo una polémica también en estos micrófonos, pero esa noticia, el titular era un grupo de cazafantasmas, el presidente de un grupo de cazafantasmas y el ayuntamiento de Duelme falsificaron las caras para obtener un lucro económico. Ese titular, en donde se acusaba a determinadas personas de falsificación y de estafa, fue lo que motivó que se presentara una demanda en los tribunales de San Vicente del Raspeig, en Alicante. Y después de mucho tiempo, con muchos parones, finalmente hace tan solo unos días se ha producido ya, después del juicio, se ha emitido ya la sentencia del juzgado número 3 de San Vicente del Raspeig, en donde en principio se explica el contenido de la ley orgánica 182 sobre este tipo de asuntos. La demanda versaba sobre el derecho al honor, es decir, se acusaba al demandado, al periodista que había publicado esa noticia y ese titular, de haber atacado el derecho al honor, acusando de esa forma y con esos argumentos y con esas palabras a Pedro Amorós. Y se dice que esa ley orgánica reconoce que la divulgación o expresiones de hechos concernientes a una persona cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena, o la imputación de hechos o manifestaciones de juicios de valor a través de acciones o expresiones de cualquier modo que lesionen la dignidad de una persona, serán considerados como atentados contra ese derecho al honor, que además dice la sentencia, que está reconocida constitucionalmente, que tiene rango constitucional, y que se reconoce ese derecho al honor, que puede ser vulnerado cuando se escarnia o humilla ante sí mismo, ante los demás, a una persona. La propia jueza, sorprendentemente, que reconoce este hecho, encuentra una excepción, y esa excepción, sorprendentemente, es Belmez. Es lo ocurrido en Belmez. ¿En qué se fundamenta? Se fundamenta en lo siguiente. Según la propia jueza, se trata de un asunto polémico, se trata de un tema discutido, de un tema sobre el cual, dice ella, no va a valorar si es cierto o no, y que no es su competencia, pero que es un tema que todavía está abierto, que todavía está sin dilucidar, y que por lo tanto ese hecho, que todavía está abierto, que todavía está sin dilucidar, y sobre el cual existe polémica, hace que esa ley no se pueda aplicar. Asegura la jueza que es fácil extraer las conclusiones que efectuó el periodista, porque aun siendo correctas o no siendo correctas, en cualquier caso constituyen una posibilidad. Por lo tanto, la lectura, trasladado al lenguaje periodístico, que se puede hacer de esta sentencia, es que como el asunto de Belmez es polémico, como el asunto de Belmez todavía está abierto y las investigaciones están en marcha, existe licitud para cometer ese tipo de agresiones verbales o de calificaciones sobre una persona. Esta primera sentencia, como se especifica, se abre el plazo en cuanto se produce su lectura para un recurso que en primer lugar ha de ser ante el mismo juzgado que ha llevado a cabo el caso, que seguramente en su respuesta pues lo que hará es prorrogar todavía más el proceso, que finalmente se elevará en un siguiente recurso al Tribunal Supremo, que deberá determinar, y ojo, porque creo que el contenido de la sentencia es extraordinariamente grave en ese sentido, ¿no? Se dice, y es cierto, las leyes hay que acatarlas, pero no hay que compartirlas, las sentencias. Este es un caso muy evidente, porque se está reconociendo que cuando un tema es polémico, se puede insultar o se puede acusar a alguien de algo, y el Tribunal Supremo tendrá que decidir eso indiscutiblemente. El Tribunal Supremo segura echará, es mi opinión, pero vamos, creo que es una opinión absolutamente lógica, echará atrás por lo menos el contenido de esos fundamentos de derecho en los que se basa la jueza, y con toda seguridad se determinará que no existe motivo, por polémico que sea, por discutido que sea, por el cual se pueda acusar a alguien de haber cometido una falsificación, cuando además se ha demostrado de forma total y absoluta incluso al propio juicio, que no existían pruebas para esa acusación, ¿no? Algo que está demostrado y que incluso el propio acusado en el juicio reconoció haber proferido ese tipo de expresiones insultantes y descalificativas sobre el demandante. Bueno, pues esas son las últimas noticias, se va a tramitar ese recurso y nada, el caso sigue abierto. Seguirá abierto durante un tiempo, pero sí, por cierto, lo afirmo que estoy convencido que al final la verdad, y la verdad es solo una, solamente una, ¿no? El derecho al honor de una persona, independientemente, que incluso por encima de la justicia y por encima de algunos jueces, yo, Pedro Amorós, Carlos Canales, Juan Antonio Cebrián y Jesús Callejo, tienen derecho a no ser insultados. No podemos ser la excepción. Es tremendo que personas como nosotros seamos la excepción a una norma que afecta y que beneficia a 44 millones de españoles. No tenemos que ser la excepción algunos porque nos dediquemos a temas polémicos. Bueno, pues a ver en qué queda la cosa. Por cierto, Jesús, que te veo muy interesado en las cuatro caras de Dios. Sí. Eso en Estados Unidos ya lo saben. Lo saben y de ahí viene un poco. Las caras de las montañas rocosas, ¿no? No. Sí, exactamente. Las Dakotas, ya que estamos hablando. Sí. Sí, la verdad es que es algo llamativo, como casi todo lo que viene de Norteamérica y a encuestas se refiere, ¿no? Como es el caso este, que es ni más ni menos un poco la interpretación que tienen los norteamericanos de Dios. Entonces, más que cuatro caras, son cuatro aspectos diferentes que se han determinado dentro de estas estadísticas, que se han determinado que tiene Dios, y estamos hablando, pues eso, que tienen como cuatro imágenes divinas. Piensan que hay un Dios autoritario, un Dios benevolente, un Dios crítico y un Dios distante. Estas son un poco las cuatro caras, ¿no? ¿Y en qué casos y qué porcentajes? Menos mal que nos han dado la opción de la benevolencia, ¿eh? Sí, sí, menos mal, ¿no? Lo cual a mí me hace mucha gracia este tipo de... ¿Autoritario, benevolente, crítico? Sí, sí, sí. Y distante. Sí. Y esto lo ha realizado, es un estudio realizado por el Instituto de Estudios Religiosos de Texas, de la Universidad de Baylor. La verdad es que la investigación... A mí me llama la atención, ¿verdad? Me parece... Pero a mí me parece fascinante. Es curioso. Ojo, sobre todo el planteamiento. Es decir, del 100% de posibilidades de respuesta, 75% es que Dios es un... Bueno, poco menos, ¿no? Con la X, lo decimos. Sí. Además, curioso porque hay unos porcentajes, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver. Como hay cuatro, vamos a ver en qué casos los norteamericanos piensan que, por ejemplo, Dios es autoritario. Dice que es, piensa, ¿no? Cuando definen un poco por qué consideran que Dios es autoritario, dice, bueno, pues es cuando está furioso con los pecados de la humanidad, que, claro. Algo que era previsible, que vigila nuestros actos. Y no me extraña, ¿eh? Que está dispuesto a propinar feroces castigos y también, bueno, pues es indulgente. Un buen diluvio que hace tiempo. Una plaga. Entonces, un 31% de los estadounidenses cree en este Dios. En este Dios, en el autoritario. Claro, ¿no? Tienen miedo. Tienen miedo, 31%. Pero fijaros al dato, porque aquí indica un poco esa ingenuidad que siempre se ha pensado de los norteamericanos, ¿no? Dice que están convencidos que los huracanes, los tsunamis y otras tragedias naturales es la manifestación de esa furia divina. Hombre, porque van a Nueva Orleans. Como hemos sido muy pecadores, pues entonces ese Dios autoritario se venga de esta manera con catástrofes. El festival de Mardi Gras, sí, claro. ¿Quién ve o quién tiene esta imagen? Evidentemente los norteamericanos más conservadores, en fin, los que de alguna forma están como más inclinados pues a esas posturas políticas, además los que van a misa, en fin. Claro, a los que no han castigado, lógico. Segundo, por ejemplo, en la acera de enfrente de este Dios autoritario se encuentra ese Dios distante, ese artífice sin rostro, ni individualidad, en fin, un poco amorfo, un poco abstracto. ¿Cuántos? Que es el que consideran. Entonces estamos hablando de un 24%, que son los estadounidenses que creen que este... Bueno, además es un poco casi su Dios favorito para este 24%. Ya llevamos el 55%, ¿eh? Sin embargo, hay un... Bueno, pues un Dios benevolente, que es un porcentaje menos, porque estamos hablando del 23% de los estadounidenses, que le ven a la vez como exigente y misericordioso. Es decir, un poco con una mano da y con la otra mano te dice, bueno, tranquilo que es por tu bien. Bueno, vamos a aferrarnos a este, ¿no? Sí, que establece unos claros códigos de conducta. O el huracán, morales, ¿eh? Etcétera. Y después estaría seguramente el último, eso, los que estaban debajo del huracán, eso que... Sí, los claro, que vamos de más a menos. El último es ese 10% que nos queda, que es el Dios crítico. Los que menos lo defienden. Bueno, perdón, un 16%, que sería un Dios que conoce todo, pero que no interviene para castigar a los humanos, ni para consolarles. está ahí, es un Dios crítico, de alguna forma cada uno dentro de su crítica personal es como si Dios actuara no de una forma colectiva sino de forma individual y que haya cada cual con sus consecuencias, con sus actos y con sus responsabilidades, ¿no? Bueno, es interesante, yo creo que bueno, todo este tipo de imágenes, estas cuatro imágenes de Dios, ¿no?, que quedan planteadas en esta encuesta, porque ya digo que se ha hecho un poco dependiendo de la posición política respecto pues a esos problemas terrenales que cada norteamericano ve que hay que afrontarlo y que por lo tanto algunos los consideran como una especie de justicia divina inexorable donde no podemos hacer nada, otros consideran que es fruto de nuestros pecados, otros consideran que en definitiva tenemos lo que merecemos, pero siempre encuadrado en unas de estas cuatro imágenes o cuatro caras de Dios. Bueno, un dato yo creo que interesante, por ejemplo, cuando se les ha preguntado sobre Irak, dice que sobre Irak el 63% de quienes abrazan ese Dios autoritario ven justificada la guerra, en comparación con el 47% de los que creen en un Dios benevolente. El 37% del crítico y el 29% del distante. Esos serían un poco los porcentajes respecto a la cuestión cuando se nos preguntaron si creían conveniente, incluso justa, la guerra de Irak. Solo 12% de quienes creen en un Dios autoritario desean abolir la pena de muerte. Claro. Con 27% de aquellos con un Dios distante. O sea, pues digo que es curioso porque se pueden hacer combinaciones hasta el infinito. Lo, los que más están en contra de la pena de muerte son los que creen en el Dios distante. Sí, exactamente. Pero solo defienden que se acabe con la pena de muerte el 27% de esa gente. O pues también no se dan cuenta que piensan como los otros. No, es que en Estados Unidos es mayoritaria la, claro, la posición a favor de la pena de muerte. Y en España. De todas maneras, sí, pero bueno, allí es incluso... Por desgracia, pero... Pero allí es público y notorio el que se manifiesta, sí, sí, aquí sí. No. Aquí hay una especie que en Europa hay una especie que la gente se corta un poco más a decirlo en público. Sí. Sin embargo, pero bueno, por ejemplo, las encuestas... Vio que es curioso porque sobre los cuatro, es decir, la religión es muchísimo más importante para la forma de vida en Estados Unidos que en Europa, donde no importa en absoluto. Pero aquí es que es muy interesante porque, siendo un país todavía mayoritariamente protestante, si este mismo no, esquema... Nueve de cada diez creen en Dios. No, no, pero pues por eso digo, si este mismo esquema lo lleváramos a la América Latina, a la del sur, sí, sería muy parecido. Es decir, es que es curioso y, sin embargo, culturalmente son muy diferentes. Sí, pero yo creo que es América protestante, el mundo más evangelista, más... Sí, no, no, pero incluso... Apostaría por ese Dios benevolente, creo yo, ¿eh? No, no, no, pero digo que incluso, por no ejemplo... No creas, ¿eh? No creas. Pero Bruno, en Brasil los protestantes son ya el 30%. Es que el equilibrio entre los grupos religiosos en América Latina es curiosísimo. Entonces, en eso, el continente entero es como si se hubiera separado de Europa. Llevan una deriva diferente, donde Dios importa mucho más en realidad que en Europa. Yo he sumado los porcentajes que nos ha dicho Jesús, da un 98%. Yo me atrevo a apuntar. Supongo que son los decimales. No, ese 2% son los norteamericanos de origen asiático que no han opinado. Que por eso viven más. Bueno, Carlos, tenemos que arreglar esto porque el cambio climático no nos va a dar ni una década, ¿eh? Hay que buscar soluciones inmediatas para arreglar el planeta. ¿Qué se te ocurre? Pues a mí, de momento, pocas cosas, pero hay gente que piensa mucho, ¿eh? No, la verdad es que es cierto que desde hace varias décadas, ¿eh?, esto no es algo nuevo, hay decenas, cientos de científicos pensando soluciones posibles para intentar contrarrestar el calentamiento global. Y bueno, pues esta semana varios periódicos de prensa española y en internet, montones de sitios, se han hecho eco de una noticia norteamericana en la cual, bueno, pues se planteaban algunas alternativas para poder intentar corregirlo dentro de la medida de lo posible de lo que podemos hacer. Y voy a enumerarlas un poco, con sus pros y sus contras, rápidamente para que los oyentes se hagan una idea de lo ingenioso que es la gente. Primero, ¿y si establecemos millones de lentes en órbita? ¿Millones de lentes? Sí, de lentes en órbita. Si los colocamos en una posición especial dentro de una órbita terrestre, desviarían parte de la luz solar para que no llegara a la Tierra. ¿Cuál es el problema? Pues que es impracticable a corto plazo y muy caro. Segunda solución. ¿Y si llenamos el mar de discos blancos flotantes? Eso haría automáticamente que reflejaran la radiación solar hacia el espacio. ¿Cuál sería el problema en este caso? Pues porque es menos eficaz que la reflexión solar que harían los espejos o las lentes en órbita. Y además, la luz prácticamente habría llegado ya a la Tierra de una manera muy muy clara, con lo cual, bueno, no sería tan notable el éxito. Aparte de todo, los discos podrían deteriorarse navegando por todo el mar. Tercera posibilidad. Sí, a ver si tenemos algo más práctico. ¿Y si creamos barcos capaces de hacer nubes artificiales permanentemente que pulvericen neblina del agua salada al aire para que esa forma se condensen las moléculas de la sal aumentando la reflectividad de las nubes? Mira tú. Este funciona. Simplemente hace falta pequeños barquitos que lleven tres rotores como chimeneas enormes y, sobre todo, la reflectabilidad que haría duraría durante una semana como mucho, con lo cual este sistema tendría que estar practicando constantemente. Todo finalmente, 24 horas además. Ya, dado que todo esto pues, parece que plantea algunos problemas, como podéis ver, pues ha ocurrido dos ideas geniales. La primera, ¿y si pintamos y coloreamos el mar? Sí, claro. Es bastante sencillo. Te sigo. Se le añade hierro al océano y de esa forma se estimula el crecimiento del fitoplancton, las plantas microscópicas que absorben el dióxido de carbono. Acabas con todo el ecosistema marino. Claro, ¿no? Ese es el problema. No, tampoco es para tanto. No, el único. No dañaría. No dañaría. Había caza ilegal de ballenas. Los remaches, ¿cómo actúan ahí? No, el problema que hay básicamente es que el dióxido de carbono podría volver. Es lo que encuentran como mayor problema. Y finalmente quedaba una última alternativa, que es directamente lanzar millones de toneladas de dióxido de azufre con globos en la atmósfera. Solución, desde luego, no llega la luz solar. Problema, te carga la capa de ozono. Lo cual, claro, generaría unos daños de otro tipo. Vamos a ver, hasta ahora lo que quiero decir con esto es que todas las soluciones que están ofreciendo, que se están estudiando de una manera bastante seria, ofrecen algún problema añadido. Sí, pero bien. Que por lo menos se han puesto a pensar un poquito en ello. Sí, todo por no aceptar cuál es el problema real. Que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Se rinden. Dejemos de contaminar. Se rinden. Dan por hecho contaminar el planeta y que se deje de fabricar CO2. Es lo mejor para enfriar el planeta. Claro. Es que es tremendo. Es decir, es como arriba al origen, ¿verdad? Al señor que es responsable del cambio climático, porque hay señores responsables con nombres y apellidos de ese cambio climático, dice no, buscar una solución. No, pues es una solución que es peor. Y no me la pidáis. No. Ellos han decidido ya que el mundo no va a cambiar y por lo tanto, claro, o buscas una solución rápida o esto se va a la porra. Claro. Yo no sé para qué te pregunto, Carlos. O sea, un catálogo, hay muchas más. Bueno, pues para que estemos un poco más prevenidos, ¿qué tal Martín Espósito? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Que ayer comentamos la rueda de prensa que se va a celebrar a propósito de este libro nuevo que nos presenta Julio Antonio López, el querido Julio Antonio López, se llama Astrología. En libros Cúpula del grupo Planeta, y vamos a dar otra vez la información para los muchos amigos que han llamado. Recordamos, el libro se llama así, Astrología, es libros Cúpula del grupo Planeta, autor Julio Antonio López. Pues un gran profesional que lleva mucho tiempo dedicado a estos menesteres, y es un libro muy atractivo, por cierto, porque viene presentado además con un CD incorporado, ¿no, Martín? Sí, trae la propia carta astral, un CD, donde incluye una explicación didáctica sobre los astros y algunos ejemplos de cartas astrales de personajes de la historia. Bueno, pues la convocatoria, la mesa redonda, va a tener insignes partícipes. Uno de ellos, pues Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, Javier Sierra, consejero delegado de la revista Más Allá, o el propio David Sentinella, el redactor jefe de la revista Enigmas. Van a estar reunidos en torno al autor. ¿Dónde? Pues el próximo miércoles, día 20 de septiembre, a partir de las 8:30 de la tarde en Ananda, en la avenida Ciudad de Barcelona, sin número, en la estación de Atocha, frente al parking de Moneo. Frente al parking de Moneo, Ananda se llama, como el disco de Paulina Rubio se llama. Una perrita de Paulina Rubio, sí. Sí. Ananda. Bueno, es el miércoles 20 de septiembre a las 8:30. Exacto. En la estación de Atocha, en Ananda, frente al parking de Moneo. Ahí estará presentando su libro Julio Antonio López, rodeado de buenos amigos, como hemos mencionado. Su libro Astrología. Oye. Libros Cúpula, del grupo Planeta. ¿Qué cosas más raras sabéis de Paulina Rubio? De Paulina Rubio, que sabe sánscrito. Tenía ni idea de sánscrito. Ananda significa alegría, ¿no? O felicidad, o como. Sí, algo así. Bueno, pues esas cosas que solo sabe Paulina Rubio. Ella es descendiente de los sirios. De los sánscritos. De sirios. De sirios. ¿No? Sirios. Oye, o jordanos. Sirios. De igual. Ese es su origen. El sánscrito era de europeo, así que. Tampoco. Sí, pero, oye, pues, pero vamos, que es un. Que nos equivocamos si pensamos en una persona únicamente de un entorno cultural que sale únicamente de Colombia, que va, es. Sí. Bueno, es como Shakira. Es como Shakira. Que es Shakira. Shakira es de origen libanés. Libanés. Shakira Mebarak. Estaba confundiéndome yo ahora. Sí. Ya, es que yo sí. No, Paulina Siria, hombre, si bueno, me lo dice Bruno. Desde luego. Sí, sobre todo el nombre. Paulina es absolutamente propio del Líbano. Sí, tú vas por Siria y... A ver, la cabeza a las 2:30 de la mañana empieza a estropeárseme. Bueno, ya hace años que empezó. Que es muy mona Shakira también, que baila muy bien, hace la danza del vientre. Sí. A ver, pero así en Petit Comité, yo es que me quedo con Shakira antes de con Paulina. ¿Te gusta más Shakira? A todos los niveles. Ahora saliendo la Julieta Venegas, que está haciendo la competencia de la Paulina. No, pero para, por cierto, Julieta Venegas es una gran artista. Martín, Julieta Venegas, ¿es mexicana o es chilena? Oh, que duela, buena pregunta. No, mexicana. Mexicana. Yo no tengo ni idea. Sí, que no presentado hace poco en una entrevista que le dijeron como mexicana. Como mexicana. Bueno, bueno, es que lo que decía alguien que era chilena. Digo, no, yo creo que esta chica es mexicana. Claro, si no se le ha pegado el acento muy rápido el de México. Claro, claro. Que es mexicana como el general Pershing. Como tú. Bueno, vamos por la consulta Zona Cero. La primera consulta es de un Rosa Ventero. Dice, ha sido oyente de 14 años. Vaya. Dice que nos escribe el mail porque la pasada temporada se habló de una universidad que había desarrollado una máquina que producía aleatoriamente una secuencia de unos y ceros y habían descubierto que en determinadas ocasiones, poco antes de que se produjera un acontecimiento relevante para el planeta, esta secuencia variaba y le gustaría saber si hay alguna novedad al respecto o alguna página en la que pueda encontrar el oyente información, ya que está elaborando una teoría de la serie Perdidos. El chico de 14 años está elaborando una teoría a partir de esa secuencia de unos y ceros. Mira que hay devotos en torno a esta serie, de sí, Lost, sí. Perdidos. Bueno, pues nada, lo de los unos y ceros, Bruno. ¿Qué? Claro que existe una página web del proyecto Conciencia Global, así se llama el proyecto. Tiene su página web con todos los datos. No sé las últimas novedades, la verdad es que no lo sé. Y la página web está vinculada a la propia universidad que está llevando a cabo estos experimentos, que es la Universidad de... ¿Es Stanford? ¿No? ¿De Princeton? De Princeton. Exacto. De todas maneras, y se encuentra en la propia... Y sí, poniendo proyecto Conciencia Global, seguramente. Seguramente habrá un enlace en algunas de las informaciones que salgan con la propia página web de esa universidad. Dentro de la propia página web de la universidad existe una subpágina sobre este proyecto, pero es una página que incluso guarda todavía las vírgulas que aparecían en las primeras direcciones de Internet, con lo cual es muy difícil de pronunciarlo. Pero con Proyecto Conciencia Global, a partir de ahí en Internet puede encontrar información. Muy bien. Pero... eso también habla muy bien de nuestros oyentes, que con 14 años, sí. A mí no se me ocurría ni muchísimo menos nada similar. Pues mira, así y son muy jóvenes, de ser así, de que sean así. Pregunta por estas cuestiones. Jesús Barco nos cuenta que ha recibido en su dirección de correo electrónico unas fotos bastante buenas de unas supuestas sirenas. Bueno, una supuesta sirena. No dice dónde ni quién las ha hecho. Me gustaría que me dierais vuestra opinión después de que las hayáis visto. Bueno, las habéis visto. Sí, un muñeco muy feo. Son muñecos. Sí, además parece que el origen procede de Argentina, pero vamos, todo da la impresión de que es... Pues os acordáis de aquel famoso circo Barnum de finales del siglo XIX. Sí. Pero esa estaba hecha genial, hombre. Sí, la de claro, la sirena de... Guti, pero esa estaba trabajadísima. Y después había una sirena de Fiji, también, que también se exhibió en distintos lugares. Bueno, pues tiene toda la pinta de ser un auténtico fraude, porque por las características, además, se parece un poco a aquella sirena de Barnum. O sea, que incluso en el modelo tampoco ha sido muy original. Es que la de Barnum me gustaba mucho, porque era una virguería. Todas estas fotos que llegan, además, con mucha insistencia, todas son fruto del trucaje. Sobre todo si son de sirenas o de... Sí, de duendes. Acordaros también del famoso gnomo de Girona, que también fue un fraude del año 1989. El famoso pitufo nacional. Pero puedo decir que en general, elfos, elementales, sirenas, duendes o el cadáver de Hitler suelen ser falsos. O sea, que lo tenga claro la gente. Sí, sí. Aunque parezca muy claras, ¿eh? Sí, sí. Dicen que los rusos conservan un trozo de cráneo. Falso también. Que también debe ser falso. Todo falso. Bueno, a ver si le respondéis a Charlie de Vigo, porque quiere saber, a comentaros acerca del viajero John Titor, el primer astronauta enviado desde el 2036. La primera aparición en esta temporada, John Titor. Hemos dicho, se les jorobó el invento. Sí, claro. Hombre, si se sigue riendo de nosotros John Titor o se ha hecho definitivamente millonario. ¿Y cómo surgió esta historia? Bueno, vamos a ver. Primero, es que había desaparecido cuando surgió la historia. Esto era un plan limitado en el tiempo, que tenía una vigencia temporal, puesto que el propio supuesto viajero en espacio-temporal lo había afirmado así. Entonces, lo curioso es que la historia, que estaba muy bien planteada, la historia de perspectiva, probablemente hecho por un grupo de gente o por gente muy preparada, se le fue a la porra por la sencilla razón de que no se le ocurrió citar como hecho importante la historia de Estados Unidos el 11-S. Entonces, claro, ahí se acabó todo el invento ya. De todas formas, la semana que viene, en las leyendas urbanas, no sobre John Titor, pero sí sobre otro caso similar que se convirtió en leyenda urbana de un viajero en el tiempo que se hizo rico en la bolsa gracias a... Ah, es una leyenda urbana, sí. Sobre uno de los varios casos que ha habido de esas características similares, ¿no? Hay varios casos. De hecho, la última noticia que sé de John Titor es que aquí en España se ha creado el club de fans de John Titor, incluso con página web. O sea, que hay gente que va más lejos a sabiendas de que es una leyenda urbana, de que John Titor... como nombre y como persona física no tiene ninguna existencia. Se sabe que hay un colectivo detrás, ¿no?, que bajo el pseudónimo de John Titor pues creó todo este viaje en el tiempo y falló estrepitosamente, pues como decía Carlos, ¿no? Que si unos meses antes está transmitiendo esta información y de lo que va a ocurrir, incluida, bueno, otro fallo, ya es que falló en la guerra civil norteamericana. Claro, sí, te va a ser, ya. Claro, los prolegómenos de esa guerra mundial. Bueno, pues no, pero bueno, es que eso da igual porque ya para... ocurrido a finales del año claro, pasado. No, pero es que ya para entonces el experimento de Titor ya había acabado, ya con lo cual hubiera dado igual que se hubiera descubierto ya que era falso, porque probablemente la idea que lo hizo era salir a luz pública y decir, fijaros cómo adivina el futuro. Lo que pasa que es que, como ha fallado, como se le fue el 11S, a la porra se fue todo abajo. Por cierto, como anécdota graciosa, ahí en alguna de las páginas que siguen lo de John Titor, había, me acuerdo una, que había una especie de paginita como lo de Buscando a Wally. Porque es que, claro, John Titor ha nacido ya, teóricamente, con lo cual claro, se trata de encontrarle y nadie lo encuentra. De todas formas, no, hay es que es divertido, un monográfico Zona Cero hecho en torno a la figura de este John Titor, así que, bueno, ahí en internet lo podéis encontrar. Lo último era que tenía su hermano Ethan Titor, ¿no?, buscándole ahí también. Bueno. Aquí tenéis otro caso, nos lo comenta Octavio, que nos escribió la semana pasada, dice, y no sé por qué no lo leísteis. Bueno. Pues porque no podría entrar, pues vamos. No es esa censura de la que nos ha hablado Bruno. Bueno, pues Octavio dice que hace tiempo escuchó el caso sucedido en Nueva York en los años 50, cuando atropellaron a un hombre en la Quinta Avenida. Cosa que este hombre iba vestido del siglo XIX. Sí. Según los testigos, es como si hubiese aparecido de la nada y parecía asustado. Bueno, yo le recomiendo que escriba la palabra simplemente Chris Aubeck, AUBCK, y que simplemente con eso le aparecerá un artículo donde cuenta de principio a fin todo, toda la historia de Rudolf Fenz. Bueno, pues también hay que decir que es una historia falsa y hombre, que claro, Aubeck enlazó todos los elementos para averiguar el origen en la primera revista que menciona ese caso y por lo tanto cómo se ha ido transformando e incluso la primera referencia al caso o a la base del caso es anterior en la fecha a la que posteriormente se ha dado como la del lugar de aparición, como la fecha de aparición de Rudolf Fenz, que es el año 50, ¿no? 56 creo que era, me parece. No, 1876 y 1950. 50 y 1876 desapareció, exacto. Quería saber, Octavio, además, si le podíais recomendar alguna página de internet con vídeos de ovnis, que fuera seria. Sí, UFO Casebook, así como suena, lo he intentado decir en castellano, UFO Casebook. Perfecto. Sí, bueno, pero tiene no vídeos, miles de vídeos. Se puede pasar toda la vida viendo vídeos de ovnis ahí. Creo que le ha quedado claro, ¿eh? Porque decía, deletread bien la dirección. Pero qué exigente este muchacho. No, pero si no, que lo teclee en Google, porque como luego hay muchas variantes. Claro. Sí. Si teclea en Google que UFOCase, suficiente. Sí, por favor, simplemente una cosa, por su salud mental, que la lea en inglés, porque la que tienen en castellano es que es increíble. Sí. Sí, para eso que lo utilice Google, que es lo que han hecho los responsables de la web. Para traducirla y segunda advertencia, que no se crea que todos los vídeos que aparecen ahí son verídicos. Desde una isla. Pero lo dicen además ellos, porque son falsos. Ellos examinan vídeos falsos también. Desde una isla, desde Las Palmas, nos escribe Juan, para preguntaros si en programas anteriores se ha comentado algo sobre la expedición del escocés Edward Harvey a la isla de San Borondón en el siglo XIX. Además de toda la presunta documentación que se encontró sobre su visita, fotos, extraño animal en un bote de vidrio, dibujos, mapas. ¿Habéis comentado algo? Tenemos un monográfico de San Borondón. De San Borondón, creo que sí, ¿no? Hemos comentado de todas las expediciones, creo que la de Harvey también. Sí. Sí, es que Harvey no me suena. Pero claro, el problema de la isla de San Borondón es que no aparece, es que no está. Pues, todas las expediciones y todo lo que se dijera, pues falta. Pues eso, la prueba definitiva. La prueba que daría validez, por ejemplo, si fuera un juicio, ¿no? Para decir, bueno, ¿existe o no existe la isla de San Borondón? Conclusión, sentencia. Al día de hoy no existe, a pesar de los distintos espejismos y a pesar de las pocas personas que dicen haber avistado la isla en el siglo pasado. Porque de momento, lo que vamos de siglo, todavía no ha habido nadie que haya dicho que haya visto la isla de San Borondón. Estamos hablando de una de las islas más enigmáticas, donde más expediciones ha habido y donde más se ha detallado, incluso hay planos. Creo que una vez, Carlos, ¿no?, me comentaste que sí, yo tengo, no sé si 12 o 15 planos distintos. Sí, yo tengo los planos militares de la fortificación de la isla San Borondón, del plan. Algo inaudito para una isla insistente. Sí, tengo copia de todos los planos de fortificación. Desde León nos escribe Luis, dice, primero, para daros las gracias por hacerme pasar tantos buenos momentos escuchándoos desde hace muchos, muchos años. Parece el comienzo de la Guerra de las Galaxias. Y además felicitaros por conseguir que el programa sea siempre tan fresco e interesante. Este email está dirigido a las 4Cs y es para mandaros las coordenadas de unos geoglifos que encontró el oyente, dice, en Google Earth, en unas montañas de Pakistán. El lugar son unos montes cerca de la frontera con Afganistán, muy cerquita del lugar donde Pakistán realiza pruebas nucleares. Dice que supone que son actuales, que ha encontrado algunos caracteres latinos, pero hay algunos que parecen solo dibujos y otros inscripciones en árabe. Así que aquí os paso las coordenadas. Curioso. No, es curioso, pero ojo que Google Earth, ese programa en el que Google no tiene nada que ver, salvo que facilita la herramienta, porque las imágenes no son de ellos, ¿no? Pasa que, bueno, Google se ha convertido en una especie de sirve para todo, pero las imágenes que se proporcionan gracias a ese programa que utiliza fotografías de satélite tomadas por el Kuiper y por otros satélites que han recorrido prácticamente todo el globo, no todo el globo está absolutamente fotografiado, pero ha servido para que se descubran esas imágenes cosas muy interesantes dentro incluso del mundo de los geoglifos. Es más, cerca de Nazca, incluso se podría considerar que en Nazca algunos investigadores han descubierto nuevos geoglifos que después, al ser examinados con las coordenadas en el lugar de los hechos, ya físicamente desplazados allí, los estudiosos que los habían localizado gracias a estas fotografías han descubierto que efectivamente era así. En Portugal recientemente también se han encontrado unos, gracias también a imágenes tomadas por satélite. Es decir, es algo que se está utilizando y que puede dar grandes sorpresas en ese sentido. El problema es que con las imágenes a veces podemos llevarnos a equivocación. No sabemos, por mucho que algo esté en la Tierra y esté dibujado sobre la Tierra y tenga una forma extraña o sea de un gran tamaño, eso no quiere decir que sea obligatoriamente antiguo y propio de la arqueología, sino que puede ser una construcción relativamente moderna. Tiene que tener la contrastación en tierra, pero como un primer indicio es realmente fascinante. Yo recomiendo, por ejemplo, a los oyentes que tengan Google Earth que se vayan a Washington, a la ciudad, a Washington, y que se sitúe sobre el Washington que todos conocemos, es decir, el Washington del obelisco, del Capitolio, con toda esa parte de Washington, y que busquen, bueno, no tendrán que buscarlo, van a encontrar la estrella de forma inmediata, el compás con el cartabón, o sea, es decir, van a encontrar esos símbolos masónicos que tuvieron mucho que ver y lo van a encontrar en la propia arquitectura del lugar. Es verdaderamente espectacular en algunos casos, ¿no? Dos asuntos plantea Pablo. El primero de ellos, dice que siempre estáis comentando en el programa la posible relación cultural entre las civilizaciones antiguas debido a las construcciones piramidales. Pero deberíais decir, comenta Pablo, que este tipo de construcciones son las más estables y resistentes según las leyes de la física y la teoría de estructuras, por lo que cualquier especie inteligente que se dispusiera a realizar grandes construcciones acabaría lógicamente construyendo pirámides. Pero claro, eso ya lo hemos comentado muchas veces en el programa. Incluso Nacho Ares, nuestro egiptólogo de cabecera, nos lo tiene además muy muy inculcado. Nos lo ha contado muchas veces, sí. Sí, pero yo ahí sí que voy a disentir un poquito del oyente. Nuestras casas no tienen forma piramidal tampoco, ¿no? Tienen otras formas porque son más aptas. O sea, por mucho que una forma sea la más apta, todo depende de el sentido que tenga esa construcción arquitectónica. Si tiene una construcción funcional o si tiene una función ritual. En ese caso, también los antiguos que sabían construir, y algunos construían muy bien, cuando hacían algo funcional no lo hacían piramidal, pero solamente cuando hacían algo ritual, y ahí está el misterio. Y hay una prueba en eso muy clara, y es que nosotros cuando decimos que las pirámides están en todas las zonas del mundo, no en todas las culturas del mundo, ni siquiera en algunas culturas muy importantes o avanzadas. Por ejemplo, los romanos y los griegos no hacían pirámides. Y construían fantásticamente. Construían estupendamente bien, los romanos tienen una ingeniería civil maravillosa. Es decir, no es necesario el construir bien o tener una gran cultura para hacer pirámides, pero sin embargo es sorprendente que, como muy bien ha dicho Bruno, desde un punto de vista ritual, hay culturas que construyen pirámides en todo el planeta, lo cual es algo muy raro. Y esas mismas culturas, cuando querían hacer algo funcional, no utilizaban lo que era más resistente, sino lo que era más funcional, ¿no? Que es lo que prima sobre la arquitectura. Pero espérate, si quisiera hacer algo funcional, la forma más apta para lo funcional, es decir, para aprovechar mucho mejor el espacio, no es la pirámide, es el hexágono. Se sabe, o sea, las celdas que hacen las abejas es la forma más perfecta para aprovechar todo el espacio. Pero sin embargo, no es práctico, es decir, es más práctico hacer una pirámide, y como decía el chiste, dice, incluso también los obreros egipcios demostraban que a medida que iba avanzando la obra iban siendo más vagos porque ponían menos piedra. Claro, por eso la más funcional, claro, y la más sencilla, entre comillas, y la más resistente, la que tiene más puntos en todo, digamos, es la cuadrangular o la rectangular, ¿no? Y por eso nuestros edificios siguen siendo así y lo van a seguir siendo así hasta el día del juicio final, ¿no? Si llega. Bueno, pues además a Pablo le gustaría saber que hablarais en alguna ocasión acerca de la relación entre la supuesta llegada de asiáticos a América y la desaparición repentina de culturas como la maya. Y os pregunta si podría ser debido a una guerra civil entre estas dos etnias o alguna epidemia propagada por estos invasores, entre comillas, asiáticos. No, cuando la civilización maya entra en crisis a finales de los siglos 8 o 9 de la era cristiana, hacía mucho tiempo que no había invasiones de Asia. Sí parece por estudios modernos de investigación que el movimiento de los pueblos Nadene de Alaska, por ejemplo los apaches, se produjo por una cierta influencia de pueblos que se movieron desde Siberia cuando las invasiones mongolas, pero eso no afectó para nada a la cultura maya ni a la azteca, ¿no? Es muy... Y por supuesto no tiene nada que ver con esa supuesta llegada de los chinos en 1400... Nada. No. Es decir, las causas del hundimiento de la cultura maya, a pesar de la cantidad de teorías que hay, lo que es la base del conocimiento real, seguimos sin saberlo. En el correo del siguiente oyente nos comenta que ha estado informándose acerca de la desaparición del mundo tal y como hoy lo conocemos, el cenit del petróleo y la crisis energética mundial que tendría unas consecuencias apocalípticas sobre la humanidad entera. Os pregunta qué opináis sobre el tema, si estamos llegando al pico de Hubert y si estaremos en un plazo de aquí a 10 años viviendo como nuestros antepasados. Yo no lo sé si estamos en el pico de Hubert o no, pero desde luego nos encanta, ¿eh? Uh-huh. O sea, eso de... Mira, fíjate la cantidad de días que hay para evitarlo, no hay problema. Sí, hay que estar poniendo por ahí trozos de plástico en el mar. Somos una especie apocalíptica. O sea, sí, nos va. Sí, pero ojo, sí que es cierto que hay una venidera crisis energética. Sí se sigue fundamentando, claro. La energía del mundo occidental, la otra es que no existe, ¿no? Pero se sigue fundamentando en el uso de hidrocarburos derivados del petróleo, pues, y que hay que buscar sustitutos. Menos de un siglo tenemos. Pero por dos razones. Una de ellas por los problemas medioambientales que genera el abuso de los hidrocarburos, y segundo, porque ese abuso de los hidrocarburos no solo está generando los problemas medioambientales conocidos, sino que además está generando que estemos extrayendo más de la cuenta, tanto más de la cuenta que, según muchos trabajos, en estos momentos, en estos primeros años del siglo XXI, hemos ya pasado ese cénit, esa línea de Hubert, ese cénit del momento de máxima producción de petróleo, y que va a llegar un momento en el cual se va a extraer más cantidad de millones de barriles, perdón, se van a extraer menos millones de barriles al día de los que el planeta necesita, y que eso va a obligarnos a algo. Como esas necesidades energéticas hay que cubrirlas, esa diferencia entre el petróleo que se necesita y el petróleo que se extrae, lo va a tener que cubrir una energía alternativa en el sentido de distinta. Esa energía ya comienza a ser y comienza a utilizarse como tal, y va a serlo más en el futuro, el gas natural. ¿Por qué es el gas natural? Porque geoestratégicamente no supone ningún conflicto. Las mismas empresas y los mismos grandes negocios que existen en torno al petróleo son los mismos que hay en torno al gas natural, pero no soluciona el problema de fondo, que son los hidrocarburos, llámese petróleo, llámese gas natural o llámese como se llame, y que hay que buscar otras energías alternativas. El gobierno, creo que es el sueco o noruego, en estos días ha anunciado ese fin del petróleo en su uso dentro del país, que está muy bien, ¿no? Pero podrían dar ejemplo no convirtiéndose uno de los grandes productores y haciendo que el resto del mundo utilice petróleo, pero ellos no. Yo creo que el problema no está en eso, que evidentemente lo que dices tiene razón, es decir, hay que buscar unas alternativas. El problema es si ya estamos a tiempo para buscar esa alternativa. Es decir, sabemos perfectamente que toda la energía que está basada en el hidrocarburo, que es la mayoría, ¿no?, en el petróleo, toda esa contaminación, todo ese cambio climático tiene una relación directa precisamente con ese uso, más bien con ese abuso de los hidrocarburos. La historia está no en buscar energías alternativas que ya están ahí, sino si ya hemos llegado tarde precisamente a ese cambio, a un cambio que era natural, y no esperar a que se agote el petróleo, sino que ya tendríamos que estar utilizando pues el gas natural, la energía eólica, cómo no, mejor también incrementar esa energía nuclear tan polémica, pero que en definitiva nunca tendría una incidencia tan negativa como está teniendo en el cambio climático, como los hidrocarburos. Es decir, ese es el problema que yo creo que se están preguntando pues muchísima gente, nosotros, muchísimos oyentes, si hemos llegado tarde ya. Pero por lo menos averigüemos si hemos llegado tarde. O sea, no nos contentemos diciendo, bueno, como hemos llegado tarde, vamos a exprimir hasta el final, como nosotros ni nuestros hijos. ¿Tú crees que nos ha averiguado ya? ¿Tú crees que ya los científicos no saben si hemos pasado ya esa línea de no retorno? No lo pueden saber porque lo saben perfectamente. Hay muchos indicios, pero, y evidentemente sabemos que estamos tarde. Yo no sé si se ha llegado tarde del todo o no. Lo cierto es que se siguen prospectando muchos lugares del mundo en busca de ese petróleo. Y en vez de prospectar lugares del mundo en busca de ese petróleo para seguir, por ejemplo, se están prospectando muchos lugares en España. Es asombroso. Todos los datos que hay sobre los lugares que se están prospectando en España y en mares españoles nos quedaríamos asombrados. Pero el caso de África, del Golfo de Guinea, es un gran ejemplo. Se está buscando petróleo para cubrir las necesidades del que va a empezar a dejar de existir en Oriente Medio por los problemas habidos, y del que está dejando de existir en aquellos otros lugares que están sobreexplotados. Pero aunque sea, vamos a intentar averiguar si hemos llegado tarde, por lo menos que lleguemos tarde. pero sabiendo y siendo conscientes de lo que hemos hecho, ¿no? El otro día yo hablaba con una persona que y estuve con él y fue un placer compartir con unos minutos con él, con Nando Parrado, que fue uno de los exacto, la película Vive, nos conocemos, las dos personas que salieron entre los supervivientes buscando a alguien con vida. Él me decía, nosotros nos salvamos porque decidí morir, decidí cómo morir y salir, era la forma o de morir o de saber si estaba a tiempo de salvarme, ¿no? Pues yo creo, y estuvo a tiempo, y logró, cuando estaba todo en su contra, pues por lo menos que la humanidad siga ese camino, creo yo que es por lo menos que moriremos, bueno, dignamente, ¿no? Una última pregunta al respecto, del mismo tema, del mismo oyente, es si se referirían los mayas a este acontecimiento, el cenit del petróleo, cuando predijeron que aproximadamente sobre el año 2012 habría un cambio de etapa en la humanidad. Estoy a apostar, por apostar a que no. Yo creo que va a ser que no, ¿eh? No. Tenía otras preocupaciones los mayas del siglo IX, siglo X, que eso. Sí. Pero vamos, es verdad que su calendario termina ahí. Ojo, no el fin del mundo, sino el fin de una época, un ciclo. De hecho, los mayas tuvieron 5 ciclos. Este sería el 5º ciclo dentro de ese calendario maya. Que quiere decir que algo pasará, que no quiere decir que sea catastrófico, que dará inicio a un nuevo ciclo. El problema es que cuando nos damos cuenta que empieza un nuevo ciclo, es como la famosa y tan cacareada era de Acuario. Hemos entrado ya, todavía nos queda por entrar, es decir, nunca se sabe hasta que no pasen unos cuantos años. Pero bueno, lo que sí sabemos, y eso no ocurre con otro tipo de culturas, es que hay un calendario donde marca una fecha concreta y un fin de etapa, un fin de ciclo, pero nunca un fin del mundo, nunca un apocalipsis. Javier nos cuenta que próximamente viajará con su novia a Salamanca, que ella es muy amiga de los misterios y él muy amigo nuestro. Así que combinando, queda preguntaros, ¿hay algún misterio o lugar mistérico digno de ver en Salamanca? En la fachada de la universidad, a ver si ves una rana encima de una calavera. ¿Y algún otro más así? Que eso hombre, fíjate, Salamanca. El diablillo comiendo helado, pero en la catedral. En la ciudad o en la provincia, porque en la provincia se me ocurren un montón de lugares, ¿no? Pero bueno, pues está desde lo que es la alberca, ¿no? Un lugar precioso, hasta, pues fíjate, la que había por ahí. Estaba intentando, es que no me acuerdo ahora del nombre, lo tengo la cueva de la Quilama. La cueva de la Quilama, lo verdad que esa es más inaccesible. Él pregunta por Salamanca Ciudad. Me imagino que es la Salamanca Ciudad. Me acabo de estar, pero la verdad es que no se me ocurrió buscar nada misterioso. Lo que tenéis que hacer es disfrutar de los misterios, pero de los, mejor dicho, de los encantos de Salamanca, que tiene una plaza mayor magnífica. La Casa de las Conchas, el paseo por el río Tormes, pues el entronque de las dos catedrales, ¿verdad? La Nueva y la Vieja, o sea, Salamanca es una maravilla. Javier nos escribe desde Córdoba y su correo es una petición acerca de un monográfico o pasaje que cree que no habéis realizado y se trata del libro de las mutaciones, su concepción, finalidad y repercusiones. El libro de las mutaciones. ¿Verdad? El Ichi, no hemos hablado de ningún gráfico directamente. Tiene razón. Ya hemos comentado alguna que otra vez. ¿Lo apuntamos? Pero sí, se puede apuntar, además, nunca lo hemos tocado. Es el libro de adivinación más antiguo que existe, ¿no? El Ichi, además, bueno, con todos los hexagramas, todo el simbolismo que tienen los hexagramas, incluso ha habido novelistas como Philip K. Dick, que una de sus novelas la basó precisamente en estos hexagramas del Ichi. Y bueno, pues hizo un final también aparentemente aleatorio en función de las tiradas que él hacía. Y ganó un premio, además uno de los mejores premios dentro de lo que es la literatura de ciencia ficción, y después renegó de esa novela y de ese final, sencillamente porque él consideraba que no era una creación suya, sino que había habido pues una especie de fuerza superiores a él, que es el que determinó ese final y que no se sentía identificado. No me acuerdo, pero seguro que los oyentes lo saben. No sé si fue Nébula. El premio sí, y la novela era algo así como El Castillo, no me acuerdo, pero tiene el nombre del castillo. Deberíamos hacerlo, mira. Sí, porque apuntamos tiene muchísimas variantes y además algo muy actual. Es decir, a pesar de que es un sistema milenario chino, todavía se sigue practicando con todas las variantes y todavía sigue funcionando. Es decir, que es una especie de consulta, un oráculo para muchos chinos y occidentales ahora mismo, infalible. Viajamos del sur al norte, de Córdoba a Tarragona, con Julio Fernández, que acaba de ver recientemente un documental sobre el tesoro de René-le-Château, y en él se dice que Julio Verne dejó pistas sobre el tesoro de René-le-Château en su obra Clovis d'Adentor. ¿Sabéis qué hay de cierto en esto? Hay una obra de Michel Lamy, que se llama así, Julio Verne, Iniciado e Iniciador, ese es el título. No está todavía traducida al castellano, que yo sepa, donde él analiza precisamente todas las obras, casi todas, ¿no? Donde Julio Verne era muy amigo a los criptogramas. De hecho, se sabía que tiene una colección tremenda, ¿no? De anagramas y criptogramas que al final, 3 o 4 años antes de morir, pues los destruyó. Y siempre juega con las palabras, con los nombres, que Colovis Lavendor es uno de esos nombres con los que lo juega, diciendo que había una pista, y además la trama de la novela, que hay una pista que conduce a René Le Chateau, por lo menos eso es lo que dicen sus seguidores, o los que creen precisamente en ese tipo de simbolismo que subyace en las novelas de Julio Verne. Sin ir más lejos, por ejemplo, que no es el caso, cuando habla de Phileas Fogg en La Vuelta al Mundo en 80 días, Fogg está haciendo referencia a Niebla, y Niebla era la sociedad en la que él pertenecía junto con otros escritores de la Francia. Como Dumas, o como el editor de todos estos escritores, que era Jules Hetzel. Luego hay otro detalle muy muy interesante, no sé, en Clovis d'Ardentor, como Julio Verne pertenecía y estaba muy vinculado a este tipo de grupos, es lógico que todas las historias relacionadas con estos grupos, con estos temas de los que hablamos, también las reflejara en su trabajo. Eso no quiere decir que él supiera dónde estaba ese supuesto tesoro, ¿no? Que el tema le fascinó igual que nos puede fascinar a nosotros y que lo incorpora a sus novelas. Pero, por ejemplo, la montaña de Viaje al Centro de la Tierra, esa montaña que sitúa en Islandia. Pero la montaña, la descripción física de la montaña, él se basó en el monte Cardú, que se encuentra justo al lado de René Le Chateau, y que es en donde se encontraba esa tumba que fue volada hace unos 20 años en un atentado que nunca nadie supo resolver, que es la famosa tumba de Dios, como así la han denominado algunos, ojo, no es que lo sea, pero en donde se dicen que estaban encriptados en algunos lugares de esa montaña algunos de los datos sobre ese milenario y sorprendente tesoro. Pero ese monte Cardú es el monte de Viaje al Centro de la Tierra, y está ahí al ladito, la misma carretera que sube a Res de Sató a través de todas esas curvas tremendas. Cada uno de sus vértices da precisamente a esa montaña. Bueno, pues el monte Carguñosa, ¿no? Exacto. Nos vamos, luego seguimos en la siguiente hora con cosas interesantes.